spesso in aria la voce delle stirpe. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Bienvenidos, hermanos ecuatorianos, a la 56ª cadena nacional con el señor presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado, que se origina desde las instalaciones de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Nuestra gratitud para las autoridades de este centro educativo, al señor rector abogado Javier Tomalá Montenegro, al vicerrector general, el ingeniero Jimmy Candel, al vicerrector académico economista George Clemente, al decano, a los decanos de las distintas entidades que aglutina la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Queremos de igual manera ratificar nuestra gratitud para todas y cada una de las emisoras aglutinadas en la recién naciente y floreciente provincia de Santa Elena. Radio Universitaria 103.3 FM desde el Cantón Santa Elena. De igual manera, Radio La Voz de la Península. Nuestra gratitud para el compañero Jimmy Pinargote y Milton Pinargote. A Radio Récord, a Brisa TV, que nos acompaña a través de su señal de Radio Brisa Azul y también a través del canal de televisión que ha transmitido de manera permanente las actividades cumplidas por el gabinete itinerante y el señor presidente de la República durante este fin de semana. A Radio Panorama, al abogado Carlos Cambala, que nos acompañará en el panel, al compañero Fernando Mafla, representante de Radio Canela, a Dalton Yagual, nuestra gratitud enorme para Radio Ritmo, que se convirtió en la voz permanente de información junto con todas las emisoras que han estado unidas a través de OPE, Organización Productora Ecuatoriana, a Radio Caracol, al diario Super, al compañero Eduardo Sney, a Radio Náutica 97.3, Radio Pacífico 92.9, Radio Paraíso 106.5, a los representantes del periódico El Litoral, a Radio Santa Elena y Genial, a nuestro amigo Walter Jelliver, a Radio Candente 102.5 FM de Santa Elena, a Radio Fragata 96.1, a Radio Encuentro 100.9 y a todas las emisoras que a esta hora ya están unidas a nivel nacional: Radio Nacional del Ecuador, Estación Quito y Guayaquil, Radio Élite, El Telégrafo, La Prensa, Caravana, CRE, América, RSN, Radio Perla, Universal, Zenit, GRD, La Voz de Milagro, Radio Net, Costa, Minutera, Calidad, en la provincia de Manabí, Zenit, FB, Arena, Eloy Alfaro, en Esmeraldas, Nuevo Sol, en Los Ríos, Ondas Quevedeñas, AMFM, Estéreo Sonido, Radio Libre en Babahoyo, Radio Sibimbe en Ventanas, Radio Rey en Quevedo, en El Oro, Radio RU, Ego, Sonocolor, Lluvia, Magia, Ovación, Génesis, Superfuego, en Pichincha, Monumental Latina, Canela, La Luna, en la provincia de Santo Domingo, Radio Activa, Saracay, de igual manera, Estéreo Colorado, en Carchi, Ondas Carchenses, en Azuay, La Voz del Tomebamba, en Loja, El Buen Pastor, en Bolívar, Espacio y Estéreo San Luis, en Chimborazo, Fantástica, y La Voz del Volcán, y Ecos de los Andes, en Bucay, en Cotopaxi, Élite, y Ecos del Pueblo. Nos acompaña también en Cañar, BP Radio Estelar, en Imbabura, Radio Imperio, en Tumuragua, Colosal, en Napo Ideal, en Pastaza Interoceánica, en Sucumbíos Radio Bonita, en Morona Santiago Radio Morona y Radio Mar en Galápagos. Gracias. a todas las emisoras que están junto a nosotros. Ya tenemos la presencia del señor presidente constitucional de la República del Ecuador. Vamos a recibir al presidente de la patria de todos, el economista Rafael Correa Delgado, que ya se encuentra con nosotros en estos momentos. Nuestra gratitud de igual manera para todas las emisoras que se unen voluntariamente en cada sector del país. Ya está con nosotros el presidente constitucional de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa Delgado. Gracias, hermanos ecuatorianos, a todas las organizaciones que están presentes. Tome asiento, por favor, que de inmediato iniciamos esta 56ª cadena radial desde la provincia de Santa Elena. La provincia de Santa Elena y su descubrimiento hay que ratificar para todos los oyentes de GRD y las emisoras en Estados Unidos, en Nueva York, y las señales que llegan también en Miami para las distintas emisoras que nos acompañan fuera del país. Generamos esta señal, señor presidente, desde la naciente provincia de Santa Elena. El proyecto de ley fue presentado por el Comité de Provincialización, enviado al Congreso, el mismo que aprobó el primer debate, hasta que el 12 de noviembre del 2007, el presidente de la República, economista Rafael Correa Delgado, impuso el ejecútese, y es así que el 7 de noviembre se publicó en el registro oficial, asignado con el número 206, con lo cual nació la provincia número 24, con su capital Santa Elena. Esta provincia, ecuatorianos, está caracterizada por su situación turística y cuenta con tres cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas. Santa Elena posee cinco parroquias: Atahualpa, Colonche, Chanduy, Manglar Alto, Simón Bolívar. Cuenta con una población aproximada de 109.404 habitantes, de los cuales 26.586 habitan en el área urbana. Luego tenemos La Libertad, conocida anteriormente como La Agujereada, La Hueca de la Propicia. Se originó en el año 1918, cuando los ingleses iniciaron los trabajos de perforación en Ancón. Los límites de La Libertad, cantón netamente urbano, que está compuesto por 1.653 manzanas urbanas, y Salinas, que tiene cuatro parroquias urbanas: Carlos Larrea, Alberto Gallo, Vicente Rocafuerte, y dos rurales: José Luis Tamayo y Anconcito. Bienvenido, compañero presidente, y Manayac Tamash. Yupechani Mash Emilio. Bueno, qué alegría estar en la península de Santa Elena, la provincia 24, compañero. Felicitaciones, peninsulares. Estamos transmitiendo desde la Universidad Península de Santa Elena. Yo conozco prácticamente todas las universidades del país, ¿no? Recuerden que he sido académico, he dado clases en muchísimas universidades. Y créanme que este es uno de los campos más bellos, ¿no? Doctor, felicitaciones, señor rector. Esto demuestra cómo la universidad pública puede ser impecable, al menos en lo físico. También estoy seguro que en lo académico. Pero créanme que en lo físico este campus, qué bien cuidado, es impecable, es deslumbrante, ¿no? Así que felicitaciones por esta belleza de campus, felicitaciones a las autoridades de la universidad, a los estudiantes, a toda la península. Y un abrazo desde aquí, desde este Centro de Estudios Superiores en la provincia 24, Península de Santa Elena, a todos los ecuatorianos dentro y fuera de la patria. Hay que ver hacia el futuro. No somos negativos, no somos amargados, somos gente optimista. Pero no hay que olvidar, el Alzheimer social es uno de los peores peligros para cualquier sociedad, ¿verdad? Algunos dicen, hay que tener perdón y olvido. No, perdón siempre, olvido jamás, si no se van a cometer los mismos errores. Recuerden cuánto farsante vino por acá en época de campaña a ofrecer la provincia de Santa Elena, ¿verdad? Y después fueron los primeros en oponerse a la provincialización de Santa Elena. Era una farsa como una de las tantas, como era su costumbre, para captar votos y después traicionar a la gente. Y así, ¿cómo nos han robado hasta la ilusión, hasta la esperanza, que gracias a Dios ya la estamos recuperando? No permitimos que nos la roben totalmente. Y por eso nosotros somos tan, si ustedes quieren, vehementes, tan dedicados a recuperar el valor de la palabra, porque recuperar ese valor de la palabra significa recuperar también la fe, la esperanza de la gente, en su gobierno, en nosotros mismos, demostrar que hay gente buena, que cumple con lo que dice. Cuando vine en campaña acá la primera vuelta, le conté, y no tengo por qué ocultarle a las autoridades peninsulares, que no estaba muy convencido de la provincialización, creía que no era la solución a los problemas de postergación que había tenido la península, y se los dije. Pasé por la segunda vuelta y me hicieron toda una exposición ese comité de provincialización de Santa Elena, con tanto entusiasmo, con tanta esperanza, con tanta convicción, que no me quedó la menor duda que ese proceso era irreversible. Como decía el lema de Santa Elena, de la canción, el que no lucha no llega, ¿verdad? ¿Cómo estaba entregada esa gente a la lucha por ser provincia? Así que me comprometí a apoyar esa provincialización. Y en el primer mes de mandato, de llegar al poder, presentar ese proyecto al Congreso. Hubo un problema técnico, un problema de límites. El estudio, el informe que tiene que dar la institución que se encarga de los límites, no recuerdo cómo se llama, CELIM. En todo caso, no estuvo listo. Llamé a los tres alcaldes y le digo, disculpen, no voy a poder cumplir completamente con mi palabra, este primer mes no voy a poder tener el informe. Estaban como locos los alcaldes, que un presidente los llame para decir, disculpe, no voy a poder cumplir en el primer mes como lo había ofrecido. Pero obviamente en las dos siguientes semanas ya tuve el informe y mandamos el proyecto ley. Y ustedes recuerdan toda la lucha, todo el boicot por esto, las barbaridades que se dijeron, que estábamos cercenando a mi provincia natal, porque yo soy, ustedes saben, guayaco y guayaquileño, y tres veces más guayaquileño que esos pelucones que hablan en nombre de mi ciudad y no representan a nadie, ¿verdad? Que estábamos cercenando a la provincia del Guayas. Con ese criterio todos los presidentes han cercenado a las diferentes provincias, porque recuerden que Ecuador nació con tres departamentos, Guayaquil, Quito y Cuenca. Y de ahí, por las necesidades de la administración pública, cuestiones culturales, antropológicas, etcétera, hoy tenemos 24 provincias, ¿verdad? Un absurdo completo, pero esa barbaridad siguen repitiendo. Que soy enemigo de Guayas y soy centralista. Resulta también que se declaró la provincia de Santo Domingo, respetando la voluntad popular de la gente de la hoy provincia de Los Áchilas, que incluso en consulta popular con más del 90% habían decidido ser una provincia. Entonces resulta que también somos enemigos de Pichincha, pues pónganse de acuerdo, soy centralista o no soy centralista, ¿verdad? Lo que somos es gente de principios, compañeros, profundamente democrática, que respetamos la voluntad de la gente, que sabemos que son nuestros mandantes y nosotros simples mandatarios, y hacemos lo que tenemos que hacer, les insisto, por principio, por convicciones, no por conveniencia. Y es bueno que la patria entera sepa lo que sucedió de ahí. Se logra la provincialización el 7 de enero del 2007, y ¿qué es lo que ordenan las élites de Guayaquil? La Junta Cívica, todos esos pelucones, el alcalde, etcétera, boicotear a la península. Toda una campaña, imagínense la arrogancia, la prepotencia, la falta de sentido nacional, el creerse dueños del mundo, ¿verdad? La provincia, la península les pertenecía, se la quitaron, ustedes mandaban mensajitos por internet, por celulares, para que nadie más venga a la península de Santa Elena. Y no solo eso, empezaron, y en buena hora, a apoyar al Cantón General Villamil Playas, a Puerto del Morro, a Pozorja, que son parroquias rurales de Guayaquil, pero de la cual nunca se habían acordado, ¿verdad, compañeros? Y ahora, para castigar a Salinas, es que se acuerdan de Puerto del Morro, Pozorja, Playa. En buena hora, aprovechen lo máximo, compañeros, pero lo más pronto posible, dependan de su propia fuerza, no sea que esos pelucones nuevamente se pongan bravos con ustedes y los quieran dejar abandonados como pretendieron hacer con la península de Santa Elena. En buena hora que hayan redescubierto esa hermosísima playa de General Villamil, precisamente el Cantón Playas, el Puerto del Morro con sus manglares, con la vista de los delfines, Pozorja también con sus manglares, con la isla Puna al frente. En buena hora que hayan redescubierto eso, pero siempre estuvo ahí. ¿Sí me explico? Ustedes se acuerdan de ellos porque se pelean con los peninsulares o quieren castigar a los peninsulares. Felizmente los peninsulares no necesitan de los pelucones. Y Salinas, el 31 de diciembre estuvo repleto, porque yo sí vengo a pasar vacaciones acá en mi tierra, Salinas y mi patria, no me voy a Miami ni a ningún otro lado. Y ustedes saben que aquí no se podía dar un paso en Año Nuevo por la cantidad de gente que había, verdaderos guayaquileños que estábamos con los peninsulares, compañeros, la mayoría de Guayaquil los apoya totalmente de corazón, gente del resto de la patria, Suay, Loja, Pichincha, gente de Colombia, de Perú, incluso mexicanos encontré en fin de año aquí en Salinas. Y también volvimos en carnaval a pasar vacaciones. Y no se podía dar un paso de lo repleto que estaba Salinas, de lo repleto que estaba Santa Elena, La Libertad, Montañita, Manglaral, Tolón, San José, etcétera. Así que, pelucones de Guayaquil, sigan haciendo propaganda en contra nomás. Como nadie les hace caso, mientras más dicen no vengan a la península, más gente no llega, nos está haciendo propaganda. Y ustedes, peninsulares, sepan que solo necesitan de ustedes mismos. Por supuesto, siempre tendrán en los verdaderos guayaquileños y en el resto de ecuatorianos sus hermanos, sus colaboradores, y por supuesto, siempre tendrán también todo el apoyo del gobierno nacional. Acabamos de tener una reunión con los señores alcaldes, hay todo un plan de desarrollo para esta provincia, créanme, se los digo con sinceridad, tiene un potencial enorme, Dios los ha bendecido con muchísimas cosas, un mar tremendamente rico, por eso hay mucha actividad de pesca, una tierra tremendamente pródiga, abandonada. Por ejemplo, no se hace el trasvase a la península después de que se han invertido cerca de 400 millones en el sistema de represas. Falta el trasvase y, en consecuencia, decenas de miles de hectáreas de tierra potencialmente agrícola no pueden ser utilizadas por falta de riego. Lo vamos a hacer. Esperamos a finales de año, a lo sumo inicio del próximo año, ya empezar a construir ese trasvase. ¿Por qué tanto? Porque ni siquiera hay los estudios, compañeros. Así ha sido el abandono, así ha sido la desidia. Tienen bellezas naturales sin igual, playas hermosísimas, paisajes. Por eso un potencial turístico enorme tiene la península, pero sobre todo los tiene a ustedes, a los peninsulares. Tiene a su gente trabajadora, a su gente laboriosa, a su gente honesta, a su gente amable, por lo cual estoy seguro que muy pronto la provincia de Santa Elena será una de las provincias más prósperas del país, sobre todo por ustedes, por su gente, sin necesidad de ayuda de pelucones y de élites que se crean dueñas del mundo y dueñas de Santa Elena, compañeros. Felicitaciones, Santa Elena. Cuenten siempre con la colaboración del Gobierno Nacional. Vamos a estar con ustedes. Aquí se necesitan muchas cosas por el abandono que siempre tuvo, por ejemplo, el Consejo Provincial de Guayas, por decenas de años manejado por los socialcristianos. Por ejemplo, faltan carreteros, falta alcantarillado, falta tanta cosa. En todo caso, cuenten con su Gobierno Nacional. Vamos a hacer de ese aeropuerto de Salinas un aeropuerto internacional, con nuevo terminal, con aumento de la pista, para que la península sea un centro de atracción turístico a nivel regional, a nivel de toda América Latina. Vamos a reconstruir esa Ruta del Sol, ya se está reconstruyendo, con hormigón rígido, para que no tengamos cada seis meses que estarla bacheando y ahí darle un parchecito y que se dañe con la siguiente lluvia. Y con el puente Bahía San Vicente que se está construyendo, la Ruta del Sol va a ir desde Santa Elena hasta Esmeraldas. El primer tramo va a ser desde Santa Elena hasta Yampe y ya estamos trabajando en él. Vamos a hacer ese trasvase, como les decía, porque la península también es agrícola. Ustedes saben que la población de la península es sobre todo rural y la gran mayoría se dedica a cuestiones agrícolas y ni siquiera tiene riego. Con ese riego se van a incorporar decenas de miles de hectáreas de tierra agrícola a la producción. Santa Elena, querida, felicitaciones por su provincialización. Adelante y cuenten siempre con el Gobierno Nacional. Bueno, empezamos entonces dando nuestro informe de labores, como siempre. No me cansaré de decirles, ¿no? Esta es la nueva forma de hacer democracia. Es decir, reconocer que los únicos que mandan aquí son ustedes, el pueblo ecuatoriano, nadie más, ni extranjeros, ni pelucones, ni élites que se crean dueños del mundo, el pueblo ecuatoriano. Yo soy un simple mandatario, el que obedece el mandato que ustedes me dan. Como mandatario, tengo que rendirles cuentas de lo que hacemos, por ustedes, cumpliendo su mandato. Así que vamos a pasar revista a lo que hemos hecho en la semana de actividades. Ustedes saben que el 9 de febrero estuvimos en la provincia de Chimborazo, exactamente en el cantón Penipe, uno de los más afectados por la erupción del Tungurahua. Ahí hicimos la cadena radial y a las 12 tuvimos la inauguración del programa habitacional. Estas son buenas noticias, compañeros. Esto demuestra el cambio de época. No se imaginan la alegría, la ilusión de la gente afectada por la erupción del volcán Tungurahua. ¿Saben cuántos años lleva la emergencia del Tungurahua? ¿Quién sabe cuántos años lleva en emergencia esa zona? 9 años. ¿Saben cuántas familias se habían reubicado por parte del Estado? Habían unas decenas de familias reubicadas por parte de una ONG internacional. Pero por parte del Estado, ¿saben cuántas casas se habían dado y cuántas familias estaban reubicadas? Cero. ¿Saben cuántos albergues se habían construido? Uno. ¿Saben cuántas tierras nuevas se habían dado? Porque se le decía a la gente, tienen que salir del volcán. Sí, pero ¿a dónde? ¿Saben cuántas tierras se habían dado? Cero. En este año del gobierno de la Revolución Ciudadana, acabamos de entregar 82 casas en Penipe, hay 185 más, pero en total son 185 que ya están listas. Hasta fin de mes tendremos 600 casas en Penipe, Baños, Pelileo. Hemos entregado 300 hectáreas para que puedan trabajar su tierrita y ya no estar en las faldas del volcán. Tenemos más de 30 brigadas médicas trabajando en la zona de emergencia. Hemos entregado, ¿cuántas? No está aquí la ministra de Salud, me parece que fueron 10 ambulancias. Se entregó dinero a las municipalidades para que puedan comprar maquinaria. Se habilitaron vías de evacuación y ya tenemos 4 albergues construidos en este año de gobierno y hasta final de febrero tendremos 6. Recuerden, en todos los otros 9 años, 1. En este año de gobierno, 6. En todos los 9 años anteriores, ninguna casa. Hasta finales de septiembre, de febrero, vamos a tener cerca de 600 casas. Y nos atrasamos un poquito por problemas de tierra de los municipios, o sea, con los dueños de la tierra, no por nosotros. Y se han dado raciones alimenticias, se está dando crédito, se tiene los albergues preparados con dos meses de alimentos, de medicinas, etcétera. Quiero decirles con mucha satisfacción que se actuó bastante eficientemente en la emergencia del Tunguragua. La gente no creía. Cuando ustedes le dicen, véngase a vivir a esta casa de 3 dormitorios, cuando vivían una casa de un dormitorio con una cocinita, la gente dice, no, me van a cobrar, etcétera. Nos tuvimos que dar el título de propiedad notarizada y dicen, es de ustedes. Cuando las primeras familias fueron a vivir a las casas y se convencieron que las casas eran para ellos y no les costaba un centavo, ahí se regó la voz. Y los otros que nunca habían querido salir de Palitagua, de tantos lugares afectados, de Bilbao, etcétera, ahora también están pidiendo su casita porque ya saben que es verdad, ¿no? Entonces esa gente está recuperando la fe. Hemos actuado con mucha eficiencia, con ayuda de los gobiernos seccionales. Tengo que felicitar a los consejos provinciales de Tunguragua, Chimborazo, Bolívar, a los alcaldes de los respectivos cantones, a los gobernadores. Hemos actuado en conjunto y se ha actuado bastante eficientemente. Por supuesto, como las buenas noticias no son noticias, eso no sale mucho en el periódico. Si hubiéramos fallado, si hubiera habido por ahí un fallecido o algo, verán que lo sacaba en primera página y todo culpa del gobierno, ¿no? Porque hasta las lluvias son culpa del gobierno ahora, ¿no? Llueve mucho, culpa del gobierno. Entonces, pero con mucha satisfacción le puedo decir que en lo del Tunguragua se ha actuado bastante bien. Felicitaciones también a nuestro equipo de gobierno, ¿no? De repente uno es muy exigente y solo exige. Hay que reconocer la gran labor que ha hecho el ministro Gustavo Larrea, la ministra Yanet Sánchez de Inclusión Económica y Social, Natalie Celi, Desarrollo Social, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Jorge Manuel Marún, la ministra de Salud, Caroline Chan, el ministro de Educación, Raúl Vallejo, y tantos otros que han trabajado en esta emergencia, ¿verdad? Después también hablaremos de la otra emergencia del litoral para informarles cómo vamos. Bueno, después de inaugurar esa entrega de programa habitacional, que les insisto, es toda una nueva ciudadela en Penipe, está preciosa, casas de 3 dormitorios, más de 70 metros cuadrados, muy bonitas. A la 1:30 almorzamos con niños y ancianos en los albergues construidos por nosotros mismos. 4 albergues y 2 más hasta el fin de febrero. De tal forma, ya no solo somos reactivos, erupcioné el volcán, veamos qué hacemos. No, ya hay planes de evacuación, albergues con equipamiento, con totalmente equipados, muy modernos, muy decentes. No es que la gente está arrumada durmiendo en el suelo, no, en camas, literas, con las frazadas, toda la de ley, ¿verdad? Todo adecuadamente. Y luego eso, pues, ya... Ah, no, aquí hay un pequeño error. Nos fuimos a recorrer la zona afectada, fuimos hasta Palitagua, donde hace un par de años murieron 6 personas. Ese pueblo, ese poblado, y un gran abrazo a los compañeros de Palitagua, tiene que abandonarse, ¿no? Ya prácticamente todo el mundo ha salido. Hay 2 o 3 personas que también tienen que salir, y les insisto, le estamos dando casa en Penipe y tierras. Pero también está la zona de Bilbao, etcétera. Son pueblos que tienen que ser reubicados porque la zona del volcán es tremendamente peligrosa. Entonces nos quedamos hasta las 6 de la tarde, más o menos recorriendo. Tal vez un poquito antes, 5 de la tarde. De ahí viajé a Manta, donde teníamos un taller con nuestros asambleístas para trabajar en conjunto, en beneficio de ustedes, ¿no? Es chistoso. Por ahí veo que una de las exigencias de ciertos mandatos de pelucones es que hay independencia de la asamblea con el gobierno. La queja no siempre ha sido que hay pugna de poderes. ¿Se acuerdan? La pugna de poderes. Ahora que no hay pugna de poderes, sino trabajo en conjunto, porque hay trabajo en conjunto, tienen que estar peleados. No le vamos a parar bola, no se preocupen. Vamos a ir trabajando coordinadamente por ustedes, por el pueblo ecuatoriano. En buena hora que hay un gobierno y una asamblea que trabajan en conjunto, coordinadamente, patrióticamente, por el bienestar de todos. Lo que sí denuncio es si alguna vez se utiliza el gobierno a la asamblea para defender intereses privados, para defender nuestros bolsillos, intereses de grupos, y no para defender el bien común. Pero si lo que hacemos es trabajar hasta los sábados de noche, porque nos quedamos aquí hasta casi medianoche, en ese taller, en ese trabajo, afinando esfuerzos, coordinando en beneficio del pueblo ecuatoriano, por favor, en buena hora, eso es lo que necesitaba el país, compañeros. Diferentes instancias con un mismo norte para sacar al país de la destrucción en que lo dejaron 20, 30, 40 años de neoliberalismo, de partidocracia, de Partido Social Cristiano, compatriota. Bien, entonces regresamos a Quito casi a la medianoche del día sábado, casi no llego porque el aeropuerto estaba medio cerrado. El domingo pues siempre trato de guardarlo para la familia, aunque algunas veces hasta eso es difícil, pero sí pude pasar ese domingo con mi familia. No hicimos nada el domingo de trabajo, ¿no? Sí, pasé con la familia. Bien, ni recuerdo que hice todas las cosas, pero bueno, ¿dónde es que estuvimos? Ya me quedó la duda, que es donde pasamos con la familia el día domingo. Ah, sí, nos fuimos a Arayá. Ah, te agradezco. Sí, fuimos a esta hostería Arayá, un gran abrazo al señor Díez. Yo sabía que habíamos hecho algo importante. En el sector de Mindo, ¿no? Sector de San Miguel de los Bancos. Esto es una maravilla. Ustedes no saben las maravillas que existen en nuestro propio país, ¿no? Arayá es una hostería que es una maravilla, y la zona es una maravilla. Colibríes, vegetación hermosísima, paisajes, etcétera, ¿no? Entonces fuimos a pasar el día por esos sectores. Un abrazo a todo el sector de San Miguel de los Bancos, Nanegal, Nanegalito, Mindo, etcétera. Bien, Calacalí. Lunes 11 de febrero, entonces de las 8 de la mañana estuvimos en oficina con actividades de despacho. Recuerden que los lunes normalmente los dejo para trabajo interno, administrativo y planificación. Nos reunimos con los asesores técnicos. Yo tengo algunos asesores en áreas específicas que me interesa mucho impulsar y en las que no soy experto, e incluso en algunas en las que soy experto pero necesito más ayuda, como en el área financiera, pero también tengo telecomunicaciones, electricidad, petróleo, etcétera. Entonces vamos revisando cómo estamos avanzando en los diferentes sectores. A las 11 de la mañana, en este gobierno, estamos tratando de redescubrir lo nuestro. Debemos ser orgullosos de lo nuestro. Ustedes peninsulares deben ser orgullosos de lo que son, ¿verdad? Por ejemplo, las civilizaciones que vivieron en la península son la cuna de nuestra nacionalidad, son mucho más antiguas que otras civilizaciones de la sierra, etcétera. Algunas veces se tomó como ofensivo la expresión de cholo. Qué mayor orgullo que ser cholo peninsular, compañeros. Si usted tiene una civilización que habitaba aquí miles de años antes de la llegada de los españoles, y les insisto, fue cuna de la nacionalidad ecuatoriana y de muchas otras civilizaciones que habitaron estas tierras antes, en época precolombina. Preocúpense si le dicen pelucones, eso sí, ¿no? Si le dicen cholos peninsulares, siéntanse orgullosos, compañeros. ¿Cómo quisiera estar en su lugar y saber de dónde vengo, saber lo que soy exactamente, verdad? En vez de esa mezcla que somos la mayoría de los ecuatorianos. En todo caso, le decía esto porque hay muchas cosas en el país muy bellas, pero que porque mi importismo, por ese desánimo en que nos hundieron nuestras élites, los medios de comunicación, etcétera, diciendo que siempre somos lo peor, que no tenemos nada que vale la pena, han pasado desapercibidos. Cuando yo llegué a Carondelet, descubrí que cada lunes a las 11 de la mañana se realizaba el cambio de guardia con los granaderos de Tarque, una ceremonia bellísima, que nadie le hacía caso, nadie le paraba bola, pasaba desapercibida. Hoy, esa ceremonia de cambio de guardia que se realiza cada lunes a las 11 de la mañana es normalmente con la presencia del presidente de la República, si no estoy yo, con el vicepresidente. Se la hace en la Plaza Grande, yo estoy en el balcón de Carondelet. Se invita a invitados especiales, perdonen la redundancia, abanderados de colegio, héroes del CENEPA, qué sé yo, invitados especiales, alcaldes, etcétera, y se presencia el balcón de Carondelet ese cambio de guardia. Todos los lunes, 11 de la mañana, todos están invitados a ver el cambio de guardia presidencial, de una ceremonia muy bella, con la banda del ejército, con los granaderos de Tarqui, con sus uniformes de gala, con los caballos del cuerpo de granaderos de Tarqui, etcétera. Bien, luego a las 12 tuvimos la reunión con el equipo administrativo, despacho presidencial, nos llegan cerca de 300 comunicaciones por día, cómo van las cosas, tratamos de darle respuesta a todos, ¿no? Y tenemos un buen nivel de eficiencia, por supuesto, de repente una carta, dos cartas no fallan, pero en general hemos avanzado en eso. Cuando yo llegué a Carondelet no tenía ni secretaria, por si acaso. Todo el mundo lleva a su equipo, se después cuando acaba el gobierno se va con su equipo y no nos dejaron nada. Entonces, al principio tuvimos varias fallas ahí. Estamos menos mal, pero todavía podemos mejorar muchísimo. Y a las 4 de la tarde tenemos cada lunes la reunión con el equipo de coordinadores, ministros coordinadores, ¿no? Esto es lo que le llamamos el gabinete estratégico. O sea, en lugar de reunirme cada semana con todo el gabinete, que son como 40 personas, el gabinete ampliado, me reúno con los ministros coordinadores y sus secretarios técnicos, un total de unas 20 personas, ¿verdad? La mitad del gabinete ampliado. Y ahí se dan las instrucciones de lo que hay que hacer, también hacemos control de gestión, seguimiento, etcétera. Bueno, y de ahí esta reunión pues toma hasta altas 3-4 horas, esto dura hasta 7-8 de la noche. De ahí tuve un par más de reuniones que no me has puesto aquí, hay siempre que hacerlo esto más conscientemente, ¿no? Aquí faltan algunas actividades. Después tuve un par de reuniones más que no recuerdo, y después tuvimos Buró Político del Gobierno junto a los presidentes de mesa de la Asamblea. Tuvimos una reunión el lunes, como hasta las 12 de la noche, con la Asamblea Nacional Constituyente. La mala fe, un diario sacó, ¿qué es lo que sacó el titular? El diario que nosotros bien conocemos, Correo ordena a los asambleístas. No tienen la más mínima idea de lo que está pasando. Están más perdidos que pijama el lunes de miel, créanme. Lo que hacemos es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo, ¿ya? Precisamente, hicimos, por ejemplo, el cronograma para presentar mandatos, leyes y trabajar muy coordinadamente, pero mandatos, leyes en beneficio del pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, la próxima ley que vamos a mandar es la ley de contratación pública, porque con la ley que tenemos actualmente es todo un descalabro, inmoviliza a la acción pública. Por eso es que muchos municipios, usando ese pretexto, han hecho fundaciones, etcétera. Con esta nueva ley, pues ya no les quedará pretexto. Y esta nueva ley también creó todo un sistema de compras públicas, todo electrónico, para que todo el mundo, aplastando un botón, sepa a cuánto compró la ambulancia el Ministerio de Salud y si hubo sobreprecio o no. Todo va a ser transparente. Este año empezaremos con el gobierno central, esperamos el próximo año ya incluir municipios, de tal forma que cualquiera de ustedes, con un botón, pueda ver a cuánto compró el municipio A la ambulancia, cuánto compró el municipio B, ver si hubo sobreprecio o no. Esto va a ser minimizado, la probabilidad de sobreprecios, porque precisamente lo que va a haber es un grupo de proveedores calificados. Yo digo como alcalde, quiero una ambulancia de tales características y son los proveedores los que me hacen la oferta. Entonces hay una competencia y no es que haya un contacto directo, además que todo el mundo está viendo esa transacción y por eso los precios van a bajar y va a ser muy difícil tener las corruptelas que hay actualmente, los sobreprecios, etcétera. Este año empezaremos, ya el sistema de compras públicas estará listo el 30 de marzo y con la nueva ley se podrá aplicar, empezaremos básicamente con el gobierno central. Entonces nos quedamos como hasta las medianoche con los presidentes de la mesa de la Asamblea Nacional Constituyente en Carondelet reunidos, trabajando por el pueblo ecuatoriano, coordinando cronogramas, afinando acciones, etcétera. Bien, el día martes 12 de febrero, a ver, ¿hay aquí algún niño o no? No hay niños, todos son medio viejitos hay aquí. ¿Qué es el 12 de febrero? A ver. Amazonía. ¿No le gusta a nuestros compañeros amazónicos que le llamen oriente, orientales? ¿Le gusta que le llamen amazónicos? Entonces, el día de la Amazonía, es verdad, antes se llamaba el día del oriente ecuatoriano, ¿no? El día de la Amazonía ecuatoriana. Así que viajamos a Atenas a presenciar el desfile cívico-militar. No se imagina el cariño. La gente de la Amazonía es una gente extremadamente amable. Por eso algunas veces uno no entiende esos paros violentos con dinamita, etcétera. Y sabemos bien, o sea, lo entendemos, o sea, a simple vista no se lo puede entender. Analizando un poquito más en profundidad se entiende, porque son grupúsculos, son mafias ya organizadas que están acostumbrados a hacer eso. Pero la gente de la Amazonía general es tremendamente amable, tremendamente pacífica, tremendamente respetuosa, ¿no? Así que un inmenso saludo a toda la Amazonía, en especial a Atenas, donde estuvimos el 12 de febrero conmemorando 49 años de la provincialización del Napo y 466 años del descubrimiento del río Amazonas. Y como dije en la breve alocución que tuve allá en Tena ante miles de personas que fueron a presenciar el desfile, ya es hora que el Ecuador también descubra a la Amazonía, ¿no? ¿Cómo se entiende esto? Si ya la conocemos. No, tal vez la vemos, pero no la conocemos, ¿no? Y sobre todo no la hemos atendido. La Amazonía es la región con mayor incidencia de pobreza. Pónganse en el lugar de los amazónicos, ¿eh? Hay cosas que entiendo, no las justifico, las entiendo. Pónganse en lugar de los amazónicos, 40 años de ahí ha salido la riqueza nacional, el petróleo. A otros lados ha salido la riqueza, ha ido la riqueza. Allá ha quedado la contaminación y la basura. Algo similar lo que ocurrió aquí en la península de Santa Elena, ¿verdad? Aquí el primer pozo fue en qué año, doctor? 1921, ¿no? Aquí empezó la producción petrolera. ¿Y qué petróleo? Petróleo de más de 30 grados API. A otro lado fue la riqueza, acá quedó la contaminación, los fierros viejos, etcétera. Ya es hora de ajustar cuentas con la historia. Tanto en Santa Elena cuanto en Amazonía. Eso no justifica paros violentos, nada. Ya saben, con nuestro gobierno, por el diálogo todo, por la fuerza, absolutamente nada. Pero hay que reconocer la postergación que en este caso ha sufrido la Amazonía. Y vamos a reparar, vamos a ajustar cuentas con la historia. Entonces es hora de que el país ya redescubra a la Amazonía y la atendamos como debe ser. Este gobierno ha hecho muchísimo. Vaya, vean cuánto tiempo ha estado parada la troncal amazónica. Ya la vamos a acabar en enero. Ofrecimos en campaña acabarla en 2 años, la vamos a acabar en 2 años. En enero del 2009 se inaugurará esa troncal amazónica, una obra importantísima. Es todo el eje vial para la Amazonía. Vaya, vean cuánto tiempo estuvo parado la Tena Río Hondachi. Dijimos que la vamos a inaugurar el 4 de julio, la vamos a inaugurar el 4 de julio. Y eso da mucha satisfacción, porque antes la gente no creía. Yo me acuerdo los primeros días de gobierno, iba a cualquier lado y todo el mundo era las quejas de que no le cumplieron, le engañaron, etcétera. Yo quisiera que estén en las reuniones, por ejemplo, con las autoridades seccionales, y les agradezco profundamente, eso nos devuelve la fe, nos da ánimos para seguir luchando. ¿Cómo nos agradecen? ¿Cómo reconocen que las cosas han cambiado? Y fíjense la rehabilitación de esto, etcétera. Sepan ustedes que prácticamente todas las escuelas de la península de Santa Elena están teniendo una rehabilitación integral. Eso lo reconocen, además de muchas obras, y reconocen el cambio de época. Y lo mismo me pasó en Napo, ¿no? Con gran satisfacción, yo esperaba oír quejas de siempre. No, oiga, es increíble lo rápido que va la Tena de Río Hondachi. Oiga, la Puyo Tena está avanzando de maravilla. La gente está contenta, está recuperando la fe, y eso es bueno. Además de eso, les insisto, o sea, lo que tratamos es institucionalizar el país. A mí no me interesa, créanme, hay gente que se pasa locubrando que yo soy un dictador, que mi aspiración es permanecer el poder en forma vitalicia, que estoy embriagado por el poder. Les insisto, están más perdidos que perrito en procesión, ¿verdad? En todo caso, créanme que lo único que nos interesa es servir y que nos interesa es institucionalizar el país. Si yo fuera un demagogo, pudiera utilizar la plata del gobierno directamente para hacer una obrita aquí, otra obrita acá, ganar aplausos, pero si institucionalizamos el país. Los municipios, los gobiernos seccionales tienen funciones específicas, obras de infraestructura sanitaria, asfaltado de calles, caminos vecinales, etcétera. Lo que hay que darle los recursos para que puedan hacer esas cosas. Y eso es lo que hemos hecho en Amazonía. Se duplicó el aporte de la ley 010. La ley 010, que es una ley vigente de principios de los 90, decía que por cada barril de petróleo que salía a la Amazonía, 50 centavos iba para los gobiernos locales de la Amazonía. Pero eso fue cuando el petróleo valía 15 y 6 dólares. Ofrecimos duplicar ese aporte a un dólar ahora que el petróleo está a 70, 80 dólares y lo cumplimos. Eso significa que para este año los gobiernos seccionales de la Amazonía tendrán cerca de 92 millones de dólares adicionales y con eso podrán dar agua potable, alcantarillado, asfaltado, servicios básicos que les corresponde dar a sus poblaciones. Entonces estamos institucionalizando el país. Ya nunca más un paro de una parroquia contra el gobierno central por alcantarillado. Eso es responsabilidad del gobierno seccional, del municipio. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno central? Darle las capacidades a ese municipio. Eso es lo que estamos haciendo en todos los rincones de la patria y sobre todo en Amazonía, que ha sido una región tan postergada. Entonces, con mucha alegría participamos de la conmemoración de la provincialización del Napo. De ahí fuimos hasta Orellana, hasta el cantón Joya de los Hachas, todo esto en helicóptero, ¿no? De ahí salimos del Super Puma, que ya le digo, está tan viejito que a lo sumo llega Super Gato. En todo caso, fuimos hasta Joya de los Hachas, cantón de la provincia de Orellana, donde la gente también con qué cariño nos recibió. Ahí habrá que invertir algo, compañero, ya estamos comprando 8 helicópteros, porque es verdad que uno se juega la vida cada vez que se vea esas cosas. No tengo mucho miedo de morirme, pero sí de que quede trunco un proyecto, dar sola a mi familia y esas cosas. En todo caso, fuimos hasta Joya de los Hachas, donde presenciamos parte del desfile estudiantil, con qué alegría esos chicos desfilando. Un saludo a toda la gente de Orellana, a la gente de Sucumbíos, que también estuvo ahí presente, sus alcaldes de Orellana y Sucumbíos, prefectos, gobernadores. Y ahí firmamos un acuerdo sumamente importante que también muestra el cambio de época. Ustedes saben lo que es el ECORAI. El ECORAI es el Instituto para el Desarrollo Ecológico de la Amazonía. Es decir, básicamente un instituto similar al INGAL en Galápagos, que se encarga del desarrollo sustentable de la Amazonía. También recibe fondos de la ley 010 y como 9 millones de dólares anuales. Vaya, vean lo que hacía el Ecoray. Financiaba torneos de belleza, la cinta de la reina, el trofeo para el campeón de fútbol, por ahí de repente una computadora, pero una dispersión de microproyectos sin ningún impacto. Pura demagogia, puro clientelismo. Ahora la orden es, vamos a impulsar macroproyectos. Con la reforma, la ley 010 va a tener ya no 9 millones, va a tener cerca de 18 millones de Ecoray. ¿Y saben lo que vamos a hacer? Un sistema completo de ambulancias para la Amazonía. Ustedes saben que hay comunidades muy retiradas que solo se puede llegar por 3-4 días de canoa o vía aérea, ¿verdad? Y esa gente se nos muere por no tener acceso a un centro médico. Y eso no puede ser posible. La salud no es una mercancía, siempre lo repetimos, un derecho humano fundamental. El primer macro proyecto para el año 2008, que fue lo que firmamos en convenio con Fuerzas Armadas y en convenio con el Ministerio de Salud y el Ecoray, va a ser el sistema de ambulancias multimodal. Ambulancia aérea, ambulancia fluvial y ambulancia terrestre. Vamos a tener 2 avionetas para zona de sucumbidos, Orellana y Napo, más 3 o 4 ambulancias terrestres, más ambulancias fluviales, para que ningún ecuatoriano de esa zona se quede sin acceso a la salud, a la atención de salud. Y eso implica logística, implica mantener campos de aviación, normalmente de césped, hangares de mantenimiento, muelles, etcétera. Y pronto también extenderemos ese proyecto para el oriente de la Amazonía Centro-Sur, ¿no? Para Pastaza, para Morón y para Zamora. Pero en nuestro gobierno, compañeros, todos los ecuatorianos tendrán acceso a la atención de salud, especialmente aquellos compañeros en la Amazonía que tanto han dado al país y tan postergados han estado. Entonces se firmó el acuerdo para todo el sistema de ambulancia aérea y transporte multimodal en la región amazónica ecuatoriana. Otra muestra de la revolución ciudadana y del cambio de época. Y luego, desde las 2 de la tarde, y un inmenso agradecimiento al señor prefecto encargado de Orellana y al señor alcalde Joya Los Hachas por la acogida que nos dieron. El municipio de Joya Los Hachas es muy bonito, lo tiene muy bien mantenido, felicitaciones. Es un salón muy bonito, con un conjunto musical, con chicas vestidas con trajes típicos de la Amazonía, bellísimas, también se las veía. Tuvimos una sesión de trabajo, un almuerzo brindado por el señor prefecto Orellana, con alcaldes de sucumbidos Orellana y con los prefectos, para hacer el seguimiento de los acuerdos de la Asamblea Biprovincial, acuerdos que se firmaron, no en nuestro gobierno, en el 2005 se firmaron. Les hemos dicho, cumpliremos hasta la última coma de sus proyectos. Recuperaremos el valor de la palabra. Eso sí, nunca más aceptaremos convenios impuestos a la fuerza. Eso fue fruto de tremendo paro que hubo en Amazonía. Con nosotros, les insisto, la mejor manera de no lograr nada es haciendo paro. ¿Ustedes quieren no lograr nada de este gobierno, señor rector? Cuando quiere que el gobierno no le dé ningún apoyo, haga un paro y verá que no le vamos a dar ningún apoyo. Cuando, como usted bien sabe, en esos talleres de varias horas que pasamos juntos, dialogando, etcétera, usted obtendrá todo el apoyo del gobierno nacional. Tenemos que cambiar esa lógica de la anarquía, compañeros. Lastimosamente, muchos manipuladores en Amazonía, les insisto, explicablemente, entendiblemente, pero injustificablemente, son dos cosas. Una cosa es que el otro uno mató al otro de un disparo porque le dio mucha rabia. Es entendible que con rabia uno pierde la cabeza, pero es injustificable que haya matado al otro, ¿verdad? Entonces es entendible que en Amazonía haya descontento por el abandono, pero son injustificables los paros. Pero no solo eso, la manipulación política de politiqueros irresponsables, de mafias que viven de esto, acostumbraron, con todo respeto a la gente de la Amazonía, que el paro sea no el último recurso, sino el primer recurso. Antes de hablar lo que sea, primero el paro y después hablamos. No, señores, con nosotros eso no ocurre, ¿verdad? Es como los consejos provinciales que llamaron un paro y les ha sido un gran fracaso el día de ayer. Estamos con ellos, compañeros. Respetamos su puesto de trabajo, pero no nos nieguen el derecho a pensar. Porque dije hace un par de semanas, tal vez sería conveniente pensar que los consejos provinciales sean absorbidos por los municipios, ya el paro, la lucha, porque están el presidente está proponiendo la extinción de los consejos provinciales. Y si se necesitara aquello, no lo podemos discutir, no se puede conversar, y la respuesta no son argumentos, sino el paro. Pero en este país no hemos acostumbrado a que el paro es el primer recurso, no el último recurso. Dicho sea paso, como somos gente de diálogo, después de tanto revuelo que se armó por eso, que en verdad no fue lo que dije, o sea, obviamente los medios de comunicación le ponen su condimento porque viven del conflicto, ¿verdad? Dije, tal vez sería conveniente pensar esto, los periódicos, Correa propone esa apreciación de los consejos provinciales, pero como somos gente de diálogo, se ha hecho toda una comisión que está trabajando muy bien entre consejos provinciales, el CONCOPE, Consorcio Nacional de Consejos Provinciales, AME, Asociaciones Municipales de Ecuador, CONAJUPARE, Consejo Nacional de Juntas Parroquiales y el Gobierno, para conversar sobre esto y reinstitucionalizar el país. ver hasta si son necesarios consejos provinciales, hasta dónde van, si son necesarios municipios, hasta dónde van, si son necesarias las parroquias, hasta dónde van. Organizar este país, porque hay una superposición de funciones terrible, hay un caos total, le insisto. Aquí hemos tenido paros por asfaltado de calles, cuando el asfaltado de calles corresponde al municipio, no al gobierno central. Allá en la Amazonía, un concejal de Joya Los Hachas me dijo, y ustedes no han cumplido con los acuerdos del paro biparroquial, por el cual nos fuimos presos el alcalde y este concejal. Paro biparroquial. Y yo le pregunto, oiga, señor concejal, ¿y las parroquias de quiénes dependen? ¿Del gobierno central o del alcalde? Bueno, del municipio. Entonces, ¿por qué no le hicieron el paro al municipio y se lo hacen al gobierno central, verdad? Porque todo es un caos, compañero. Entonces, tenemos que institucionalizar este país, que la gente sepa exactamente qué es lo que tiene que hacer cada nivel de gobierno y le exija al respectivo nivel de gobierno. Si no, vamos a tener lo que vivimos con Dayuma, ¿verdad? Un paro de una parroquia contra el gobierno central, por el cual perdimos diariamente 36.000 barriles de producción diaria. Eso no lo va a tolerar nunca más el gobierno central, compañeros. En todo caso, tuvimos una importante reunión de trabajo, le insisto, donde vimos que estamos cumpliendo esos acuerdos biprovinciales, excepto uno, que es el fondo vial, que era con contribuciones de las petroleras para construir ciertos caminos, 50 millones de dólares. Entonces las petroleras, cuando yo reformo, ¿se acuerdan que reformé el decreto que repartía las utilidades extraordinarias por el alto precio del petróleo? 50-50 se repartía antes, y le puse 99-1 porque el petróleo es nuestro, dejaron de dar esa contribución, y es entendible, ha dicho sea de paso. Pero lo que yo le quiero garantizar a la Amazonía, como le dije ese momento a los señores alcaldes, es que se cumplirá con esas obras, si es que las petroleras, después de la negociación con el gobierno, no tienen el dinero, porque es verdad que le hemos aumentado la contribución al Estado para contribuir al fondo, lo pondrá el gobierno central, pero se harán esas obras. Entonces, lo único que está retrasado por este problema con las petroleras, el otro marcha bastante bien. También hay mucha inquietud, ya hay gente que empezó a meter cizaña, hay gente con buena voluntad que no entiende las cosas y empieza también a crear problemas, sobre la regionalización que está haciendo el Ejecutivo para mejor administrar. Créanme que esto, por si acaso ya decreté la regionalización y ustedes ni la han sentido, porque no tienen nada que perder, es puro ganar, es decir, desconcentrar el Ejecutivo en 7 regiones, mandar a las diferentes 7 regiones cortes, policía, bueno, cortes todavía no podemos, eso tendría que ser una decisión de la Asamblea, policía, direcciones de ministerios, etcétera, para que ya no tengan que peregrinar hasta aquí, entonces solo ganar. Pero hay susceptibilidades, como las que aparecieron en esta reunión. Nosotros somos región amazónica, somos amazónicos. ¿Y quién dice que vamos a dejar de ser amazónicos, monos o serranos o galapagueños? No tiene nada que ver. Sin embargo, para que no haya susceptibilidad, en vez de llamar a la región, a la final le llamamos zonas, ¿verdad? Entonces, porque a la final es como son, es región amazónica, región litoral, región sierra, y estamos haciendo nuevas regiones administrativas, la gente se puede confundir. Entonces, llamémosle zonas administrativas, si ustedes quieren. Pero esto no implica que nadie va a dejar de ser peninsular, amazónico, guayacense, etcétera. Entonces, no caigan en esas trampas, compañeros. No por esos mitos, esas cosas, esos rumores que se corren, impidamos el avance del país. La regionalización o la zonificación, si ustedes quieren, es tremendamente buena para la descentralización, para la desconcentración. Y si la Asamblea lo acoge y lo aprueba, para zonas autónomas, esas autonomías que todos buscamos para acabar con el Estado centralista, con la bipolaridad que ha vivido este país, pero autonomías que respeten la integridad nacional, esas autonomías de ciertas élites que quieren hacer constitución para cada ciudad, más tarde si se pelean con el resto de la ciudad para cada barrio, etcétera. Váyanse con esos cuentos a otro lado, váyanse a Miami, a mí no me vengan con constituciones por cada ciudad, por cada barrio, etcétera. Aquí vamos a tener una sola patria al mando de todos los ecuatorianos, eso sí, descentralizada, desconcentrada, y si la Asamblea lo aprueba, con zonas autónomas, que tengan capacidad de legislar hasta cierto punto, que tengan su propio gobierno autónomo por elección popular, y de esa forma se haga más eficiente y equitativa la administración pública, compañeros. Todos estamos de parte de las autonomías, del lado del separatismo, del lado de esas autonomías a la carta, la troncha para las élites, el hueso para los pobres. Eso no va a pasar con este gobierno. Bien, entonces pasamos trabajando pues en Amazonía, después regresamos de Joya Los Hachas a Atenas. Créanme que no sabía nada, puro instrumento en el Super Puma, ¿no? ¿Qué será que he sufrido? ¿Cuántos rosarios habré rezado ese rato? No sabía nada. ¿Sí? No, que no se preocupe, que es puro instrumento. Sí, pues nos debíamos un poquito y nos íbamos contra la cordillera, ¿no? Pero bueno, el alimente justo poquito antes de llegar a Atenas. De repente salimos del banco de nubes y ahí se vio todo el aeropuerto. Qué alivio de mí. Pero bueno, entonces ahí aterrizamos en Tena. Dicho ese paso, Tena necesita un nuevo aeropuerto. Ese aeropuerto está colapsado. Ya está en el centro de la ciudad, con casas, mercado incluso, alrededor. Entonces ya le vamos a empezar a construir en los próximos meses el nuevo aeropuerto. Y de ahí volvimos a la ciudad de Quito, donde dicho ese paso, llegamos al aeropuerto y seguimos trabajando en varias reuniones, ¿no? Yo también tengo una oficina que utilizo en el aeropuerto. Bien, miércoles 13 de febrero. Empezamos a las 7 de la mañana una entrevista en Radiovisión con Don Diego Kendo, un mano a mano de casi 2 horas y media. Pero Diego Kendo en verdad es crítico al gobierno, ¿no? Y no coincidimos en muchas posiciones. Entonces, él me dice que es socialista, pero es derechoso, Don Diego, no venga con lámpara, Don Diego. Ya, cercano a la democracia cristiana y todo eso. Pero en todo caso es un hombre muy respetuoso y sobre todo de buena fe, compañero. O sea, créanme, yo vengo de la academia. En academia, el pan de cada día, lo más normal es discutir, contraponer criterios. La dialéctica, que se llama tesis, antítesis, y sale la síntesis, que es superior a las dos anteriores, ¿verdad? Y así se llega, por aproximaciones sucesivas, a la mejor solución, a la verdad, etcétera. Yo estoy muy acostumbrado a las críticas, a contraponer criterios, etcétera. Lo que no estoy acostumbrado es a la mala fe, eso sí no se ve en academia. Esa gente que trata de hacerlo pasar a uno como mentiroso, como dictador, como prepotente, etcétera. ¿Para qué? Para justificar su odio. Es una psicología proyectiva, ¿no? Trata de echarle la culpa lo que ellos mismos son. Ellos son los prepotentes, los déspotas, los ínfulas dictadores, pero tratan de proyectársela al otro. Eso sí fastidia, ¿no? También fastidia la mediocridad. Gente que dice, pero nunca dijo esto. No, nunca leyó, pues, o nunca escuchó. Pero nunca dijo, sostienen, ¿verdad? Porque hay cosas chistosas. Por ejemplo, lo de motivador, que ha creado tanto escándalo en la prensa. Una entrevista que me voy a dedicar a motivar al país. Voy a pasar 4 años en campaña porque el país lo que más necesita es motivación. Gran noticia. Y lo vengo diciendo como hace 8 meses, pues, ¿no? Entonces, hay cosas que ni se enteran y después dicen, no dijo. En todo caso, les insisto, o sea, nosotros no tenemos miedo a la crítica. Por el contrario, agradecemos la crítica, pero con buena fe y sin mediocridad. Entonces, creemos que Don Diego es un periodista serio, sin intereses. Él se dedica al periodismo, no es que Radiovisión pertenece a un grupo financiero, no es que es títere de un banquero, ni mucho menos, un hombre con mucha personalidad, muy respetuoso. Entonces, con todo gusto iremos a esas entrevistas con críticos, pero siempre de buena fe, le insisto. Lo que molesta es esa gente que trata, para justificar su odio, para justificar su pequeñez de alma, hacer creer que el otro, el presidente, es un mal hombre, un perverso, etcétera. Compañero, yo no soy una mala persona, soy buena gente. Y si me preguntan cómo quiero que me recuerde a posteridad. En primer lugar, esperaría que no me recuerde, que cuando me muera me quemen, mis cenicitas echen al lado un arbolito para ver si al final sirvo para algo, ¿verdad? Pero si me quieren recordar, que me recuerden como buena gente, como buena persona, como buen ser humano. Eso es lo más importante, compañero. Y créanme que soy buena gente. Créanme que no tengo interés. Créanme que no tengo el menor interés en trascender. Solo el interés de servir, de sacar a mi patria de la miseria en que la han dejado tantos años de explotación, compatriota. Entonces le insisto, lo que molesta es la mala fe y la mediocridad. Pero con Diego no es así, pese a que diferimos en muchas visiones, ¿no? Entonces un gran abrazo para Don Diego Kendo. Muchas gracias por su entrevista, muy profunda, muy profesional, interesante, ¿no? Sin los mismos lugares comunes de siempre, ¿no? Sin las mismas simplezas de siempre, por querer hacer daño. Entonces, fue una interesante entrevista. A las 9:30 tuvimos actividades de despacho. A las 12 firmamos un nuevo decreto para incremento de sueldo básico a los maestros. Y aquí algo muy importante, compañero. Sin paro, sin medidas de hecho, nosotros nos hemos preocupado en elevar lo más posible el salario a los maestros. Por convicción, compañeros, no nos engañemos. Hace 3.000 años Sócrates enseñaba bajo un árbol. Hoy tenemos escuelas, tecnología de punta, computadoras, bibliotecas, pupitres, materiales, etcétera. Pero todavía ese maestro, ese Sócrates, sigue siendo lo más importante. De nada sirve todo eso si no tenemos buenos maestros. Y no vamos a tener buenos maestros, que los hay excelentes, si es que ese maestro excelente tiene que dedicarse a 3 cosas para llenar la olla, ¿no? Después de dar clase, abrir la despensa de la familia y probablemente termina, pero al menos empieza pagándole más decentemente a los maestros. El año pasado, pese a que encontramos un presupuesto ya hecho, hicimos el incremento más fuerte en el salario de los maestros en los últimos 50 años. Este año nuevamente estamos aumentando $10 en salario básico, pero cuidado, que la escala de los maestros es complicada. Eso significa 70, 80 dólares para ciertas escalas, ¿no? Tienen 14 escalas. Me parece que para la escala 10, no sé si hay algún maestro aquí, 10 dólares en salario básico implica 70 dólares más o menos de incremento. Entonces estamos haciendo un esfuerzo enorme. No el presidente, no el gobierno, el pueblo ecuatoriano, porque este es su dinero, para pagarle más decentemente a nuestros maestros. Pero eso sí, maestros de mi patria, les vamos a exigir muchísimo más. Vamos a exigirle meritocracia para acceder a los diferentes puestos, vamos a hacer evaluaciones permanentes, porque no existe educación sin calidad. Así como tampoco existe educación sin cariño. Si ustedes no hacen lo que hacen, educar con cariño, muy probablemente fracasarán en esa importantísima misión y fracasaremos todos. Educar es una vocación más que una profesión. Pero sepan, maestros de mi patria, que tienen todo el apoyo del gobierno nacional. Estamos haciendo un inmenso esfuerzo, no nos falle. Contamos con ustedes, compatriotas. Sin embargo, también hemos hecho muchas otras cosas en educación. Reconstrucción de 1.400 escuelas, textos gratuitos, planes pilotos para uniformes escolares. Esperamos este año poder dar uniformes escolares a todos los chicos del primer a séptimo grado de educación rural, en las escuelas rurales. Se está haciendo muchísima educación. Sin una revolución educativa, compañeros, no hay revolución ciudadana, no hay progreso, no hay democracia, no hay desarrollo. Nuestro objetivo es que la educación pública vuelva nuevamente a ser de acceso masivo para la clase media, clase media alta. Que los que van ya a una escuela particular, sea por motivos confesionales, yo quiero educar a mi hijo católicamente, lo meto en un colegio católico, o ya pues los pelucones por la intríngulis social, ¿no? Para casar bien al hijito, y eso es problema de ellos, ¿no? Pero que los que quieran encontrar una buena educación la puedan encontrar en la escuela pública, compañeros. La escuela pública es la base de la democracia, no nos engañemos, la base del futuro. Así que todo nuestro respaldo a la educación pública. Bueno, y de tarde, el miércoles 13 de febrero, siempre tengo algo más que hacer, pero aquí no me han detallado adecuadamente. En reunión de trabajo, secretaría particular, pero seguramente seguimos despachando, pero tuve algunas reuniones también. Hay que mejorar este informe, ¿eh? Faltan más detalles. Bien, jueves 14 de febrero me rellenaron con el Día del Amor y la Amistad. Respeto muchísimo a los que creen en esas cosas. A mí me revela grandemente. Yo me acuerdo que hace 20 años nadie sabía de esto. Entonces inventaron los gringos el Día del Amor y la Amistad, y era todo el mundo el Día del Amor y la Amistad. Lo único bueno es que aumentan nuestras exportaciones de flores, así que bien por nuestros exportadores de flores. Pero, por favor, el Día del Amor y la Amistad es todos los días. Y yo personalmente le regalo flores a mi esposa cualquier día, menos el 14 de febrero. Pero bueno, muchas gracias a todos los que me desearon feliz Día del Amor y de la Amistad. Pero todos los días para mí es el Día del Amor y la Amistad. Bien, a las 9 de la mañana tuvimos reunión de trabajo, no me detallan exactamente para qué. Ah, yo pedí esta reunión para despachar algunas cosas que tenía pendientes. Muchísimo, yo recibo muchísimos informes de varias cosas, ¿no? Entonces, para leer, despachar, etcétera. A las 12 del día, reunión de trabajo con el ministro de Justicia, Gustavo Yalt. Este es un nuevo ministerio, algo fundamental que faltaba en el país, el Ministerio de Justicia. Miren, yo sinceramente creo que son las tres patas en las que se fundamenta el desarrollo. Una cuarta pata tal vez aumentaría, de acuerdo a la experiencia. Educación, producción y justicia. Y las tres están interrelacionadas, ¿eh? Falla una de esas tres patas, se cae el banco del desarrollo, el banco en que se asienta el desarrollo. Por ejemplo, producción con justicia, sin educación, tenemos un pueblo de gente ignorante, de simples vasallos, ¿verdad? No de gente libre, que sabe lo que quiere, que sabe lo que busca, etcétera. Educación, justicia, sin producción, no hay la base material para sostener ese proceso de desarrollo. Y educación, producción, sin justicia, eso es un pueblo de esclavos, ¿verdad? Y probablemente sin justicia tampoco funcione la producción y tampoco habrá una completa educación. Yo le agregaría algo más en base a la experiencia, planificación. Sin planificación también es muy difícil llegar al desarrollo. En todo caso, la justicia en nuestro país es una completa desgracia. Tenemos que tener uno de los peores sistemas judiciales de América Latina y del mundo. Y como complemento de eso, un sistema de rehabilitación social prácticamente inexistente. Se requería el Ministerio de Justicia, que al igual que el Ministerio de Gobierno, que hace el enlace con el Congreso, haga el enlace con el sistema de justicia, lo apoye en todo, trate de mejorarlo, etcétera. Es decir, más recursos, más juzgados, más tribunales, pero también más simplificación de trámites, reformas al Código de Procedimiento Penal, reformas al Código Penal. Por ejemplo, en esta barbaridad de las penas por narcotráfico, es una mula, 12, 14 años de cárcel, eso es un absurdo, ¿no? Es desproporcionada la pena con el crimen. Entonces, en todo eso se está trabajando, y se está trabajando también, y eso es sumamente importante, sin justicia no hay desarrollo. Nuestro sistema de justicia es terrible. Demoran los juicios años, 11.000 presos sin sentencia tenemos, de los 16.000, ¿se imagina? 11.000 presos sin sentencia. Entonces, no puede seguir así el país. Para nosotros eso es una emergencia que hay que atenderla inmediatamente. Por eso creamos el ministerio. Y también está el asunto de la emergencia carcelaria, como la llamamos, que ya empezó. Lo que pasa es que no ha habido muchos golpes de efecto nacional. Por ejemplo, ya se resolvió el caso de cerca de 150 presos que estaban sin sentencia, porque pusimos 200 abogados defensores. Se han repatriado más de 50 presos colombianos, ¿no?, en estos convenios de intercambio. Pero tenemos que ir más aceleradamente, vamos a repatriar a todos los presos extranjeros, indultar a los presos con enfermedades terminales y también empezar un proceso de construcción de nuevas y mejores cárceles, más humanas, para que haya un verdadero sistema de rehabilitación social y no sea un sistema de perdición social. Pero vamos a construir, ¿cuántas cárceles? ¿Quién estuvo ayer en la reunión? Son 11, creo, ¿no? En estos dos años. Empezamos ya en abril, ¿no? En esto nos hemos demorado un poquito, porque la gente hasta que no vea la construcción de nuevas cárceles dice no hay emergencia carcelaria. Ya casi todo está listo, empezaremos con las primeras cárceles en abril, pero hasta el siguiente año me parece que vamos a hacer nuevas y reconstruir cerca de 11 cárceles. Dicho sea de paso, el municipio de Guayaquil ha construido, se ha quedado casi por terminar, lo han dejado parado, un pabellón de alta seguridad. Ahí está la diferencia entre la mentalidad represiva y la mentalidad humanista, ¿verdad? Castigar, hundir en el anonimato al criminal o tratar de recuperarlo para la sociedad. Vaya, vean el búnker que han hecho, pues. Una barbaridad, sin ventanas, sin luz, etcétera. Los norteamericanos, esos pabellones de alta seguridad donde, le insisto, están encerrada esa gente. O sea, lo que se hace es enterrarlas, no recuperarlas para la sociedad, ¿verdad? Esa no es nuestra visión, compañero. Y ahí tienen una nueva muestra de las dos visiones de las que hablaba el alcalde de Guayaquil. Perfecto, tomemos su propuesta, las dos visiones. Visiones expresadas también en esto. En lo que se busca es reprimir, enterrar, olvidarnos de las personas que han cometido un ilícito o tratar de rehabilitarlas, reinsertarlas en la sociedad. Nuestra posición es la segunda, compañera. Pues ese pabellón ya vamos a ver qué se hace, habrá que modificarlo tremendamente porque como está, es infrahumano, inhumano, ¿verdad? Esa es la mentalidad de los represores, lo que hay que sancionar, reprimir, no es lo que hay que tratar de recuperar. Nosotros creemos que todo ser humano tiene derecho a una segunda oportunidad, compañeros. Bien, entonces hablamos de la reconstrucción carcelaria, hablamos de toda esa política de justicia que debe haber en el país. A las 4 de la tarde tuvimos reunión de trabajo con la ministra de Inclusión Económica y Social, de Coordinación de Desarrollo Social, Salud Pública y Ministro de Educación para tratar el tema sobre el gasto de inversión de la agenda social y sobre las fundaciones. Se necesita un gasto extra de cerca de 1.000 millones para este año. No vamos a tener toda esa plata. Además de lo que ya hemos incrementado, el año pasado incrementamos cerca de 30% el gasto social, ¿no? Este año se incrementó aún más, pero se necesita extra, cerca de 1.000 millones. No vamos a tener todo eso, vamos a hacer lo posible para conseguir lo máximo. Y poder seguir contratando más personal para salud, construyendo hospitales, etcétera. Entonces, todo eso se habló en esa reunión y sobre las fundaciones, ¿no? Que estamos, como ustedes saben, preparando una nueva ley de fundaciones y preparando un nuevo decreto que regule las fundaciones, porque las fundaciones no están reguladas, compañeros. Y les insisto, la fundación se supone que es una organización sin fines de lucro. Y hay algunas fundaciones que son organizaciones de lucro sin fin, ¿verdad? Entre ellas algunas universidades, doctor, usted lo sabe bien. Pero también una serie de fundaciones que supuestamente dan servicios, viven de fondos públicos, de fondos internacionales. Todo eso hay que regular. Como hay que regular las fundaciones municipales, compañeros, ¿hasta cuándo? Plata de todos los ecuatorianos, nuestro petróleo, entonces, tenga el municipio tanto y él se lo da a la fundación privada y nadie la controla. Y ahí tiene a su cuñado, a su brother, a su pana, ganando miles de dólares. Basta, pues eso no puede ser, compañeros. Eso es indefendible. Ah, es que la contratación pública es muy lenta, etcétera. Maravilloso. Arreglemos la contratación pública, como le está haciendo responsablemente el gobierno central. Hagamos una nueva ley, un nuevo sistema, mucho más expedito, mucho más rápido. pero el remedio es más caro que la enfermedad, con las fundaciones y eso, están privatizando el Estado. En manos privadas está el dinero de todos los ecuatorianos. ¿Ustedes están de acuerdo en eso? Por favor. Además, qué mediocridad, porque miren el municipio de Cuenca, lo bien que funciona con empresas municipales. Es un signo de mediocridad tener que hacer fundaciones para funcionar bien. Pero en todo caso, el pretexto era la ley de contratación pública. Entonces, ya vamos a arreglar eso. ¿Okay? Pero ya basta de estas trampas, ¿no? O sea, fundación debe ser un grupo de personas que ponen de su dinero, de su trabajo, por hacer el bien público, por un fin social. Pero no estas organizaciones de la gallada de pana, un municipio paralelo, privilegiado, sin controles, sin nada, con latisueldos, donde les llega toda la plata de los ecuatorianos por el sector público. Por favor, pues eso es insostenible, compañero. Aquello sí les pido a todos ustedes, especialmente a los guayaquileños y quiteños, donde proliferan estas fundaciones, el apoyo al gobierno nacional. Aquí no se quiere hacer mal a ninguna ciudad. Queremos institucionalizar el país y que se acabe la fiesta por parte de algunos partidos políticos que han lucrado por este medio, poniendo a todos sus compadres en esta fundación. A las 5 de la tarde tuvimos la reunión con el director de seguros de la presidencia. Yo quiero decirles que ratificar la política del gobierno, compañeros. Esto de la competencia y esas cosas, a otros con esos cuentos. Les pregunto a ustedes, si ustedes son empresarios, si son un Alvarito Noboa, perdónenme, no se sientan ofendidos, y tienen 110 empresas, y tienen una empresa aseguradora entre esas 110 empresas, ¿con qué empresa aseguran a sus empresas? ¿Con qué aseguradora aseguran a sus empresas? Con la de ustedes, bueno, no es que contratan una tercera. Sepan ustedes que el Estado tiene una empresa aseguradora, que es Seguro Sucre, el Banco del Pacífico, que es el Estado. Y le hemos estado dando los seguros a empresas privadas. He dado la disposición que todos los seguros, en lo posible, vaya a Seguro Sucre, compañeros, para que la platita quede en el propio sector público. Esa es la nueva orientación. Lo mismo estamos haciendo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que le dimos el primer tramo de la emergencia vial. Lo mismo he hecho con la Armada para que construya el almacenaje de gas, que va a ser aquí en Monteverde, para que la plata quede en el mismo sector público y aprovechar nuestros propios recursos. A otros con esos cuentos que da lo mismo contratar a nacionales, extranjeros, privados, públicos, etcétera. A mí no me vienen con esos cuentos, compañero. Modestia aparte, soy experto en desarrollo y sé cómo se han desarrollado los países hoy avanzados, ¿verdad? Entonces, si lo puede hacer el sector público, que lo haga el propio sector público. Y si lo tiene que hacer el sector privado nacional, que lo haga privado nacional antes que el extranjero, para que la platita quede en el sector público y si no es posible, quede en el país al menos. Pero ese que contrataba afuera y es lo mismo que las empresas nacionales y que la podía competir con todo el mundo, a otros con esos cuentos. Esa es la larga y triste noche neoliberal que acabó el 15 de enero del 2007. Aunque hay algunos que patalean y quieren seguir con ese sistema, ¿verdad? Que tanto daño nos hizo, a tanto gente hizo quebrar, descalabró al Estado, etcétera. Bien, luego tuvimos un tema medio delicado que lo sabrán ya el día lunes, no se los puedo anticipar. Y luego la reunión con Jorge Glass, presidente del Fondo de Solidaridad, y Jaime Guerrero, presidente del CONATEL, para tratar sobre la valoración de la concesión de celulares, ¿verdad? Y tenemos un... Yo más o menos conozco de esto, nos hemos preparado muy bien, somos gente muy seria, tenemos todo un modelo matemático que nos indica exactamente cuánto valen las concesiones. Se les di el sábado pasado, está más o menos en $700 millones. Si quieren pagar eso bien, sino que les vaya bonito, compañeros, no le vamos a rogar que se quede a ninguna empresa en el país, pero ya basta de tener concesiones por 15 años, un negocio recontra redondo, cuando pagaron $52 millones por esas concesiones, ¿no? Sepan ustedes que la operación de Ecuador es una de las operaciones más rentables de Porta. Porta es un grupo latinoamericano del señor Slim, ¿verdad? Me parece que incluso es la más rentable de todas. Maravilloso que sea rentable, pero que quede también para el Estado y para los ecuatorianos. Entonces, en la renegociación de esas concesiones, estamos pidiendo una suma justa para el país, que es el dueño de las frecuencias, etcétera, y una reducción sustancial de costos para los usuarios. Estamos poniendo que la tarifa máxima sea 22 centavos del dólar, de dólar para cualquier clase de plan, prepago, etcétera, que no se pueda cobrar más de 22 centavos el minuto. Hoy se está cobrando hasta 50 centavos el minuto, ¿verdad? Entonces, estamos luchando para que el país tenga más y los consumidores, los ciudadanos tengan más también. Bien, y el viernes 13 de febrero, pues de temprano vinimos a esta entrañable provincia de Santa Elena para hacer nuestro gabinete itinerante. En verdad tocaba en la Amazonía el gabinete, pero cuando estuve en Carnaval, se me acercó un grupo de peninsular, ¿y por qué Rafael no ha venido acá, el gabinete, y que somos la nueva provincia, etcétera? Entonces me comprometí con ellos, con mucha alegría. Y pasamos de las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche, tratando los temas de interés nacional, evaluando la propia península, etcétera. Importantes decisiones que siempre se toman en los gabinetes. Y a las 9 de la noche fuimos al Parque Santa Elena, a la noche cultural que nos ofrece siempre la gobernación, el alcalde del cantón donde nos encontramos. Y créeme que me quedé sorprendido de la cantidad de gente que había, ¿no? Y del cariño de esa gente. Así que un inmenso abrazo a toda la península y a sus tres cantones, Santa Elena, La Libertad y Salinas, por el cariño con que nos recibieron en la noche cultural. Y el sábado 16 de febrero quise salir a andar en bicicleta a 6 de la mañana, pero amaneció con una lluvia terrible, ¿no? Y se ha inundado la península, la alcantarillada está muy mal. Ya hemos conversado con los alcaldes para trabajar en aquello. Eso no es culpa del gobierno, ¿no? Algunos compañeros cuando pasaba de mañana decían, mire, presidente, inundación. O sea, el alcantarillado es de los consejos municipales. Nuestra obligación es darle recursos para que puedan hacer eso. Y estamos capitalizando al BEDE para hacer todas esas obras, ¿no? Entonces, no pude, pues lastimosamente, salí a andar en bicicleta. Lo que sí fui es a desayunar. Don Chicho se llamaba, ¿no? ¿Se acuerda del lugar? ¿Don Chicho? ¿Ah? No, Don Chicho. En Salinas, tremendo tigrillo, con café puro y huevo frito arriba del tigrillo ahí, ¿no? En todo caso, para que vean cómo es, felicitaciones a Don Chicho. Cuando vamos a pagar, es un restaurante muy pequeño, ¿no? Cuando vamos a pagar, saca su folletito de facturas y nos hace la factura, ¿no? Qué bueno. Todos debemos pagar impuestos, compañeros. Y ahí también se está viendo un cambio. Ahí también se está viendo un cambio. No sé si han visto la propaganda de Movistar. ¿Sacó una propaganda de Movistar? Empieza diciendo una empresa que paga impuestos. Antes, ¿a quién le interesaba eso? ¿Qué empresa decía eso como punto a su favor? Hoy, el pagar impuestos se está volviendo una virtud. Antes, el pagar impuestos era el de ser tonto, ¿verdad? Ser avispado era no pagar. Eso está cambiando y eso es bueno, compañero. La única manera de combatir la corrupción es con ese cambio cultural, con la sanción moral, social para los corruptos. No pagar impuestos es corrupción. Cuando alguien, ustedes les diga, con factura o sin factura, cuente hasta 10.000 para no ahorcarlo y dígale, oye, sinvergüenza, no me estafe, no estafe a mis hijos. Porque eso significa que le está robando el impuesto para nuestros niños, para la salud, para la vialidad, etcétera. Sean los primeros en combatir la evasión, sean los primeros en combatir la corrupción, compatriota. En todo caso, felicitaciones a Don Chicho y se está viendo un cambio de mentalidad en todo el país. Bien, antes no pasaba nada. Antes, este país había caído en una amoralidad, compañero. Se había perdido la diferencia entre el bien y el mal. No pagar impuestos. Vaya, vean todos estos pelucones que hablan. Vaya, vean cuánto pagan de impuestos y no se sonrojan. Porque para ellos ya han perdido la... Son caretucos, ¿verdad? Ya han perdido la noción del bien y del mal. ¿Me explico? Pero ustedes, cada vez que les venga a hablar a alguien acá, lo primero que hagan, oiga, señor, ¿cuánto paga de impuestos? Cada vez que haga un político, oiga, ¿cuánto paga de impuestos? A sus candidatos, para prefecto, ¿cuánto paga de impuestos? Al empresario que nos viene a dar cátedra de cómo hacer empresa, ¿cuánto paga de impuestos? Porque aquí hay empresarios que para ganar votos, cuando son candidatos, dicen que son los empresarios más eficientes y más exitosos del país, pero si ven lo que pagan de impuestos, hay que darles caridad porque los pobrecitos están en quiebra. Entonces ya basta esa doble moral, ya basta de tanta corrupción y de tanta sinvergüencería, compañeros. Con esos impuestos que se mantiene la universidad, se mantiene la vialidad, la educación, salud. ¿Que haya gobiernos que se lo han robado? Sí, su gobierno. Nuestro gobierno no los roba. Los da para servicio del pueblo ecuatoriano, compatriotas. Bien, a las 8:30 tuvimos la reunión del gabinete ampliado con el alcalde, con la gobernación y con el presidente del Comité de Provincialización. Se escucharon las propuestas y se escuchó también el plan en base a esas propuestas que tenemos para el desarrollo de la península, le insisto. Por lo menos 3 obras de infraestructura básica, además de muchas otras obras. Esa remodelación del aeropuerto de Salinas para convertirlo en un aeropuerto internacional, que puedan venir los vuelos charter con turistas directamente del extranjero, convertir a la península en un centro de atracción turística a nivel latinoamericano. Esa Ruta del Sol, que será entre las 3 o 4 obras más importantes turísticas del país, junto con el ferrocarril y por ahí algo más, que será una ruta maravillosa, y el trasvase de agua a la península para repotenciar a la península como sector agrícola, que fue, aquí tenía una poderosa agricultura, todavía tiene agricultura, pero por la deforestación, la falta de riego se ha perdido muchísimo. Lo vamos a recuperar con este trasvase. Y en este momento entonces estamos dando esta cadena sabatina, como la hacemos cada sábado, cumpliendo con nuestro deber de informar a nuestros mandantes. Bien, algunos aspectos importantes, felicitar por emergencias. En verdad se actuó muy bien el Tungurahua, también el litoral se actuó muy bien. Menos tal vez eficientemente que en el Tungurahua, donde había un poco más de experiencia, pero bastante bien. Se atendió a la gente, se intervino inmediatamente, ya se están reconstruyendo muros, etcétera. Pero aprovechemos esa crisis en el litoral, como les decía la semana anterior, como lo he repetido insistentemente, para dar soluciones de fondo. Todo ese sistema de represas para control de inundaciones en el litoral. Que además impide ese absurdo de que en invierno tenemos inundaciones y en verano sequía. ¿Sí? Con embalses se controla la inundación en invierno y se tiene agua en el verano. ¿Por qué no se ha hecho eso en el siglo XXI? Por la desidia, por fundamentalismos ideológicos, ¿verdad? Todo gasto público es malo. Entonces no construyamos represas y que se sigue inundando la costa y seguimos perdiendo a la agricultura y nos sale mucho más caro que haber construido las cosas, ¿verdad? Entonces superemos esos absurdos. En todo caso, de esta crisis saquemos oportunidades, construyamos ese sistema de represas. Ya lo estamos haciendo con el proyecto Múltiple Baba, pero hay muchos otros, ya les voy a decir otro más. A Chone, un gran abrazo, inundado. Chone está en una zona baja rodeada por tres ríos. Ya estamos interviniendo, estamos ayudando, pero ahí también se necesitan soluciones de fondo. Chone está en una zona inundable, siempre se inunda, y ya tal vez por cotidiano no nos sorprende, nos debería escandalizar. Ahora se han inundado más fuertemente porque las lluvias están más fuertes. ¿Cuál es la solución al proyecto multipropósito Chone para controlar inundaciones? ¿Por qué no se ha hecho antes? Vaya a preguntarle a tanto irresponsable que ha pasado por el gobierno. Nosotros, Chone querido, lo vamos a hacer para que nunca más te vuelvas a inundar. Lo dijimos. ¿Se acuerdan del proyecto Carrizal Chone? Un proyecto de riego también para esa zona de Chone, incorporar hectáreas a la producción agrícola con adecuado riego. Nos cobraban 104 millones, me parece, Odebrecht. Dijimos, no lo hacemos, ahí hay sobreprecio. No, que por aquí, presión de ciertos políticos pagados por quién sabe quién, periodistas, etcétera. No lo hacemos, pese al riesgo de tener un problema político en Manabí. A los tres días vino la empresa y dijo, no, le rebajamos 18 millones, ¿verdad? Entonces nos ahorramos 18 millones de dólares y dijimos, hasta el último centavo quedará en Manabí y lo que haremos será para el proyecto multipropósito Chone. Así que Chone, vamos a completar los estudios de ese proyecto, tenemos esos 18 millones y empezaremos el proyecto en este gobierno, el proyecto multipropósito Chone, para que nunca más te tengas que inundar. Mejor prevenir que lamentar. Saben que yo me siento muy contento con esto que estoy viendo, el mandato de Guayaquil, mandato de Quito. O sea, la palabra mandato me cae medio mal, ¿verdad? Porque muestra arrogancia, propuesta debería ser, pero ¿qué le vamos a pedir, pues? Los pelucones de Guayaquil. En todo caso, me siento muy contento. Eso es lo que ofrecimos en campaña, sino que ofrecimos una democracia más participativa. Esa es la democracia participativa. Así que también felicito al señor alcalde de Guayaquil que por fin está haciendo participar a la ciudadanía. Ya no se los trata como peones, como sirvientes, sino que por fin está recogiendo propuestas, ¿verdad? Obligado por las circunstancias, pero me alegro que esté aprendiendo lo que es la democracia participativa de la revolución ciudadana. Me alegro que Quito también lo esté haciendo. Ojalá lo pueda hacer La Libertad, Salinas, Santa Elena, Cuenca, Loja, Tena, Archidona. Ojalá lo hagan todos los cantones del país y lleven su propuesta a la Asamblea. Mientras más ideas, mientras más enriquecimiento en sugerencias, etcétera, mucho mejor. Estamos muy contentos de ver cómo con el ejemplo del Gobierno Nacional ya hasta ciertos municipios prepotentes, autoritarios, excluyentes, están aprendiendo un poco más de la democracia participativa. Por supuesto, arrogantemente le llaman mandato, ¿verdad? Que vayan a mandar a sus casas o al Club de la Unión. Solo sumo serán propuestas. Aquí el único que manda es el pueblo ecuatoriano, a través de esa asamblea de plenos poderes elegida democráticamente, compatriotas, y ordenada por el 82% de los ciudadanos en abril 15, no se olvide. Pero me alegro que estén aprendiendo lo que es la democracia participativa. Bienvenida a todas esas propuestas y ojalá muchos otros municipios y cantones hagan esos ejercicios democráticos de participar con la gente para sugerir propuestas de cómo quieren que sea el nuevo país, cómo quieren que sea el municipalismo, etcétera. Bien. Desmentir comunicado, el municipio de Guayaquil me ha anotado aquí, pero para qué ni perder el tiempo. Es que le demostramos con una publicación, y le vamos a sacar en televisión también, que le hemos dado 191 millones de dólares el año pasado sin atrasarnos un día. Nunca antes en historia se ha dado tanto para Guayaquil. Pero vienen ciertos mentirosos a decir que se ha metido la mano en el bolsillo de Guayaquil. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer lo que le da la gana, pero es totalmente falso. Pregúntenle a los alcaldes de la península, cualquier alcalde del país, no nos hemos atrasado un día en las asignaciones municipales. Y Guayaquil ha recibido más que nunca antes, y me parece que más que cualquier otra ciudad. Ya vamos a revisar cifras, pero 191 millones de dólares se le ha entregado. Y se mintió, ¿no? Se mintió al decir, para movilizar a cierta parte de Guayaquil, que se le estaba quitando las rentas, etcétera. Eso es una gran mentira, compatriota. Y como dijo por ahí un profundo pensador, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Se cayó pues en la propia, en su propia trampa, ¿verdad? Entonces, se le ha dado todas las asignaciones, y no solo eso, hasta hace poco eso se reconocía. Ya le vamos a demostrar cómo. Hasta hace un par de meses se reconocía por parte de ese alcalde que el gobierno había cumplido con absolutamente todo. No solo en julio, en octubre, en noviembre se seguía reconociendo. Pero para utilizar a la gente en función de sus intereses políticos, se le hizo creer a Guayaquil que se le estaba estafando en sus rentas y que se iba a retasear a Guayaquil. ¿De dónde salió esa idea? Pero tarde o temprano ya estamos acostumbrados a esos ataques, se vuelve una gran ola, lo apoyan los medios de comunicación, la gran mayoría que están totalmente vendidos con esos grupos políticos, con el status quo. Y cuando pasa toda esa ola, poco a poco se empieza a informar y siempre revertimos la tendencia. Acabamos de hacer, compañeros, una encuesta en Guayaquil de 4.000 casos. Los que saben de estadística saben lo inmenso que es esa encuesta. Normalmente a nivel nacional se hacen 2.000, 2.500 casos. Solo en Guayaquil 4.000 casos. Pese a toda la bulla, pese a todas las calumnias, ¿saben cuánto tenemos de apoyo en Guayaquil? 71%. Si mañana son las elecciones, le damos 2-1 a estos pelucones. Y si ustedes quieren, señores medios de comunicación, le damos las encuestas, ¿eh?, con todas las indicaciones técnicas. Para evitar estos papelones, ¿no?, encuestas de farsantes de siempre, Diario Expreso, fíjense el título, Correa es negativo, encuesta, Correa es negativo para la constituyente, ¿ya? Según Sedatos, imagínense, ¿no? Sedatos, por favor. Yo le pregunto, señores de la prensa, ¿cuándo Sedatos ha acertado? Y ustedes, ¿para qué siguen presentando a Sedatos? Pues no les da ni vergüenza, ¿no? ¿Ya? ¿Cuándo? Según Sedatos íbamos a sacar 50 asambleístas como máximo, sacamos 80. Según Sedatos, el sí estaba, el no estaba empatando al sí el 15 de abril, le ganamos 82-11. Y siguen sacando esta empresa. Esto en otros países. Ya no lo contrataría ni la parroquia del barrio para hacer una encuesta ahí. Pero casi es en nuestra prensa mediocre, ¿no? Según Sedatos, la mayoría de los encuestados desaprobó la gestión de la Asamblea y considera que ha asumido poderes dictatoriales. ¿Saben cuántos apoyan en Guayaquil la Asamblea? 52%, y Guayaquil es la plaza más dura por el desprestigio que se ha hecho. La aprobación de la Asamblea a nivel nacional bordea el 70%. El gobierno supera el 80%. Aquí en la península ni les digo cuánto tenemos, ¿no? Porque le estamos agradecidísimos, compañero. Tenemos 83% de apoyo aquí en la península. Muchísimas gracias. ¿Ya? El nivel de aprobación cayó de 62% de su instalación a 38% el pasado 10 de febrero. En verdad les insisto, en Guayaquil, que es la plaza más dura con 4.000 casos, 52% de apoyo a la Asamblea. En el resto del país supera con facilidad el 60%. Y un 57% consideró negativa la influencia del presidente Rafael Correa sobre la Asamblea. Esto no se lo cree ni el mismo Polibio Córdoba, ¿no? Pero estas porquerías presenta la prensa. Oye, ya no le dan caso a ese dato, no pierdan el tiempo y no pierdan la plata si contrataron la encuesta. Nadie les cree. Bueno, y acabemos con una buena noticia esta primera parte. Cometimos un error y les pido mil disculpas. Es más, yo juraba que se había cumplido mi orden, mi propuesta, nuestra propuesta, porque una propuesta del gobierno, pero nuevamente las quicuyadas, mandos medios, etcétera, no habían cumplido la disposición. Ustedes saben que se está dando un proceso de homologación en el sector público, es decir, igualar todos los salarios, haciendo justicia salarial, porque habían algunos que ganaban como sueldo mínimo en un ministerio $500, en otro 300, etcétera. Y eso incluía, en principio, la fuerza pública, fuerzas armadas y policía. Ahí se llama equiparamiento, algo así, salarial. En el sector público, a excepción de la fuerza pública, empezó en el 2006 ese proceso y debía acabar en el 2009. ¿Por qué cuyadas? Por burocratismo, en la fuerza pública empezó en el 2007 y que tenía que acabar en el 2010. O sea, lo dejaron decidido en el 2006 que empiece en el 2007, tenía que acabar en el 2010. Es decir, los burócratas se demoran y nuestros militares y policías tenían que aguantarse un año para equiparar su sueldo. Y eso era un gran perjuicio para ellos, era una gran injusticia. Sé que nosotros dijimos no. Desde la campaña, por supuesto, ya algún periódico sacó que Correa, como tiene miedo de que lo tumben, está tratando de comprar a los militares, le está aumentando el sueldo. Ya nadie les para bola, ¿verdad? En todo caso, eso era una gran injusticia. Entonces dijimos, señores, la equiparación salarial de la fuerza pública también debe acabar en el 2009, lo cual significaba más importantes aumentos salariales. Efectivamente, en enero se dio un incremento salarial a las Fuerzas Armadas de cerca del 32%. Y yo contentísimo, ¿no? Porque en verdad me alegra que la gente pueda recuperar su salario. Más aún, no sé si recuerdan en la campaña, como una campaña sucia terrible, que yo estaba en contra de las Fuerzas Armadas, que quería desaparecerlas, quería reducirle el salario, etc. Entonces estaba muy contento con eso. Y a todo el mundo decía, ya recibió su aumento, sí. Y a la policía también, pues, créanme que el trabajo de policía es uno de los más duros. Vayan a ver esos cuarteles, vamos a ayudarles en todo eso. Vaya, vean cuánto trabajan, no les pagan horas extras, trabajan 12, 14 horas diarias. Me acuerdo que en carnaval llamé al comandante de policía de la península, créanme que ese pobre coronel llegó con unas ojeras porque ni había dormido, ¿no? Es un trabajo muy duro y muy arriesgado. Contentísimo, ya recibió su aumentito, y tal vez de miedo los policías me decían sí, ¿no? Aunque no sabía qué le estaba hablando. Y resulta que no les había salido el aumento para ellos en enero. Creo que les salió un aumento, pero no en la proporción que yo había ordenado, ¿no? Que era igual al de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Después entonces, recién me enteré de esto hace dos o tres días, créanme. Yo juraba que también se había hecho el mismo aumento para la Policía Nacional. ¿Por qué? No es que el ministro no mandó el decreto, la farce siempre, para no hacer lo que se tiene que hacer, para burlarse de la imposición presidencial. Decidí, ordené que se corrija ese problema. Entonces, con alegría, les puedo decir a los señores de la Policía Nacional que también van a tener ese reajuste de sueldos importante, al igual que las Fuerzas Armadas, para que su equiparamiento salarial acabe en el 2009, y como no se le hizo el aumento en enero, este febrero tendrán ese aumento en forma retroactiva, empezando desde el mes de enero. Así que felicitaciones para esos 42.000 miembros de la Fuerza Policial, de la Policía Nacional, tan sacrificada. Hay malos miembros, como en todos lados, pero también hay gente muy honesta. Así que felicitaciones a todos ellos, van a tener el aumento que le corresponde y va a acabar ese equiparamiento salarial en el año 2009. Adelante, Emilio. Gracias, presidente. Compañero presidente, queremos indicarle y lo invitamos a pasar aquí adelante al doctor Carlos Cedeño Navarrete, rector de la Universidad Estatal de Guayaquil, que también está presente con nosotros con representantes de la Universidad Estatal y de la Facultad de Comunicación Social y estudiantes también. Que están presentes, compañero presidente, invitado por el rector de la Universidad de Santa Elena, el abogado Javier Tomalá. Queremos agradecer a las distintas emisoras que también están conectadas a la red de Corape a nivel nacional, a Radio América, que nos retransmite la señal en todo el país a través de sus distintas frecuencias, Radio La Luna, Francisco Estéreo, y todas las emisoras que ya estaremos nombrando al cierre de este enlace nacional. Le damos la cordial bienvenida, compañero presidente, al abogado Carlos Cambala Montesé, director de noticias de Radio Panorama, compañero también periodista y conductor de programas de opinión aquí en la península. Bienvenido, Carlos. Saludos, señor presidente. Buenos días, Ecuador. Paraíso de las Américas a la mitad del mundo. Quiero transmitirle a usted, señor presidente, con el cariño, con la pasión vehemente del cholo peninsular, agradecerle por el gesto noble de habernos convertido en la provincia 24. Que Dios lo bendiga. Y agradecer al señor rector por haber permitido en esta casa estar, en esta maravillosa entrevista. Escuela, método y disciplina, capacidad, honestidad y manos limpias, veo usted, presidente. 30 años de abandono en la península. Sectores que están abandonados totalmente y están peor que un animal. Perdone la expresión, presidente. Quiero pedirle a usted, si usted podría gestionar la gente que cobra el bono, gente que vive aquí a 80, 40, 50 kilómetros, vienen acá a la libertad. ¿Se podría ver la forma que a ellos se les ubique un lugar de pago cerca donde ellos están viviendo? Presidente, por favor. Y finalmente, la península vive de la pesca. Hay un problema. Los piratas. Todos los días ya tiene miedo el pescador de la península, querido presidente, salir a buscar el pan de cada día. Les quitan sus motores fuera de bordo, les quitan sus fibras y los matan. Hagamos algo al respecto. Les pido, por favor, a nombre de ellos. Gracias, don Carlos. A ver, yo quiero aclarar, gracias, don Carlos, y qué gusto verlo, que yo no convertí a la península en la provincia 24, eso lo hicieron los peninsulares. Yo solo cumplí con mi deber, don Carlos. Eso fue trabajo de todos ustedes. Segundo, qué bueno que lo veo para decirle que yo estoy medio bravo con usted, don Carlos. Porque se acuerda cuando se pospuso en el Congreso, por las mañoserías de siempre, fue Nicolás Lapenti ahí a manipular a los diputados y todo eso, ¿no? Entonces, se pospuso la aprobación de la península como provincia. Yo le dije, tengan paciencia, eso es irreversible, eso va a salir. Pero enseguida, pues, el paro, el bloqueo, y usted también llamó ese paro y ese bloqueo. En el que perdió fue la península, ¿verdad? Se les dijo que iba a salir, y salió el día lunes o martes. ¿Cuándo fue 7 de noviembre? ¿Lunes o martes? El martes. Pero nos hicieron relajo viernes, sábado y domingo. Y usted también a través de la radio, don Carlos. Entonces nunca más nos hagan eso. Confíen, recuperemos la fe, compañeros. Las cosas se pueden lograr sin esas medidas de hecho, sin ese paro. Por si acaso, ese paro le costó como 3 millones de dólares a la propia península. Son ustedes los que perdieron. Bueno, en buena hora, pero si ya recuperaron, quiere decir que tendrían 3 millones más, ¿verdad? Entonces, que no vuelva a pasar eso, compañeros. Que el paro, la medida de hecho, sea la última instancia. Yo creo que en algunos casos es ineludible la resistencia pacífica, incluso con algunas medidas ya de fuerza, pero en última circunstancia, pero no como primera opción, como última opción. Y nosotros le decíamos, va a salir, no vamos a permitir que el Congreso eluda su responsabilidad, etcétera. Y como siempre cumplimos con nuestra palabra, y ahí ustedes tienen la provincia 24. Pero antes de eso nos hizo relajo, don Carlos, no nos vuelve a hacer relajo, ya. Ah. Pero llamó, pues, llamó don Carlos por la radio. Bueno, entonces al pueblo también no hagan relajo, que pierden ustedes mismos. Eso no justifica en nada. ¿Ok? Bien. Sobre, don Carlos, sobre el bono de desarrollo humano, creo que no ha de haber problema. No le puedo dar una respuesta contundente en este momento, pero supongo que no va a haber problema. Entonces, más tarde hemos de conversar con la ministra de Inclusión Económica y Social, Janet Sánchez, que está a cargo de este programa. Yo le insisto, en principio no va a haber problema. Todo el mundo de la Manglar Alto, Olón, etcétera, tienen que venir hasta Santa Elena. Sí, eso es muy lejos. Vamos a tratar de mejorar eso. Por último, justo venimos tratando con los alcaldes el problema de la piratería. Yo les pido mil disculpas, debimos tal vez reaccionar antes, ¿verdad? Me molesta, le vengo diciendo al ministro de Defensa y al ministro de Gobierno que debemos reaccionar más rápido. O sea, si hubiera sido a los pelucones que se le robaban los barcos, enseguida hubiera estado toda la fuerza pública ahí atendiendo el asunto. Eran sencillos pescadores, hemos tenido que esperar que esto ya sea insostenible para reaccionar, pero ya estamos reaccionando, don Carlos. O sea, ya he pedido que se movilice la Marina, que haya un completo operativo junto con la Policía Nacional para dar soluciones emergentes. Sin embargo, vamos a dar soluciones de fondo y permanentes. Ya nos vienen este año 12 lanchas rápidas para la Marina, precisamente para combatir piratería, coyoterismo, contrabando de combustible, etcétera, y nos vienen 2 aviones no tripulados israelitas, creo que son israelitas, para controlar todo aquello. Eso ya está encargado desde hace varios meses. En las próximas semanas nos llegan los 2 primeros y hasta junio nos llegan las 12 lanchas, nos llegan las 2 primeras en las próximas semanas. Pero además de eso, vamos con las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional a iniciar un operativo para que se acabe esto de la piratería que tanto ha afectado a los compañeros pescadores artesanales, sobre todo Ancón y Santa Rosa. Les pido disculpas, tal vez por no haber reaccionado con mayor contundencia antes, pero ya lo vamos a hacer. En todo caso, que cuenten con nosotros. Gracias, compañero Carlos Cambala, de Radio Panorama. Señor presidente, nos acompaña la compañera Gabriela Cruz Salazar. Ella es presidenta del sector pesquero artesanal del Ecuador. Bienvenida, compañera Cruz. ¿Cómo está? En nombre de las 13 caletas pesqueras artesanales de esta provincia, señor presidente, aquí estamos presentes, recibo un cordial saludo. Gracias. es la primera vez en la historia que un gobierno revolucionario ha permitido compartir, ser parte de las políticas de desarrollo para la pesca artesanal de la provincia y del país. Con ello, señor presidente, nos dio la oportunidad de poder establecer de que la pesca del tiburón se establezca como una política en el plan de manejo de Estado y que se acabó con la corrupción, con el contrabando, y hoy podemos demostrar y ser un ejemplo para el mundo de que hay un plan de manejo, que vamos a cuidar el recurso y que somos los primeros en este país. Y hoy nos hemos unido con Colombia, Chile, Perú y Ecuador para ponerlo en ejecución en los otros países. Gracias por eso, señor presidente, y también por el seguro al pescador ecuatoriano que se va a lanzar en esta semana. En nombre del sector pesquero peninsular, le queremos pedir a usted, señor presidente, porque no hay tiempo, que nos regale 20 minutos en la caleta pesquera de Santa Rosa de Salinas el día de hoy, porque yo sé que usted lleva la camisa del pescador ecuatoriano, porque este gobierno es de los pescadores ecuatorianos también. Queremos que nos escuche 20 minutos con el ministro de Defensa, el ministro de Agricultura, Galo Naula, y usted, señor presidente, y que visite esta caleta hoy, que se encuentra en la provincia, que nos honre con su presencia, porque es necesario hablar de la seguridad marítima de mis compañeros pescadores, de los verdaderos cholos pescadores del Ecuador. Gracias, compañera. Sí, encantado, encantado. Yo me voy a quedar aquí hasta de noche, tengo varias reuniones. Felizmente el aeropuerto se puede pegar de noche también y pasamos por ahí, no hay problema. Me dará mucho gusto, pero le insisto, o sea, ese problema de la inseguridad ya lo tratamos en la reunión con los alcaldes, ya vamos a tomar medidas contundentes. Y también hablamos de todo ese apoyo a la pesca artesanal, esos muelles artesanales, la mejora en la infraestructura en Santa Rosa. Tenemos todo un programa para, lo dijimos en campaña, sembrar de muelles artesanales en nuestras costas. Desde aquí se van a construir por lo menos dos muelles artesanales modelos, Santa Rosa y Ancón. Pero también en otras provincias va a haber 11 en total muelles artesanales. Ya estamos completando ese proyecto. Qué bueno, compañeros pescadores que estén aquí. Bienvenidos. La patria ya es de todos, no solo de los pelucones, ¿no? No solo los pescadores industriales. En todo caso, qué bueno que estén también las cámaras, porque ustedes han visto todas las calumnias que se sacaron, que no entienden y no quieren entender que con el decreto 486, que ahora es indefinido, no es que se permite la pesca del tiburón. Siempre se ha pescado incidentalmente el tiburón. Se acaba con la barbaridad a los que se los obligaba, de quemar las aletas. Con lo cual, ¿qué es lo que hacían? Aleteo en alta mar, botaban el cuerpo al mar y contrabandeaban las aletas. Pero yo les pregunto, ¿es que ustedes salen a pescar deliberadamente tiburón? ¿Es que ha aumentado la pesca de tiburón? Se ha transparentado, se la está controlando, registrando. Pero hay ciertos periodistas y ciertos periódicos tan genios que mandar médicos a descubrir los casos de SIDA, resulta que no hay ningún caso de SIDA registrado. Mando a los médicos a los barrios a descubrir casos de SIDA y dicen, descubrimos 1000 casos de SIDA, y viene la prensa y dice, los médicos provocaron el SIDA. Eso es más o menos a la conclusión que llega, ¿verdad? Es decir, ahora sí, permitir la comercialización de la aleta de la pesca incidental que siempre se daba, evitar con eso el aleteo, el contrabando, registrar los tiburones que son capturados incidentalmente. Ahora sí tenemos estadísticas, para alguna prensa es, se promocionó la pesca ilegal del tiburón. Ustedes saben que eso es falso, ustedes saben que no salen a pescar tiburones, ustedes saben que septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, la estadística está ahí, 54.000 individuos capturados, lo cual significa que es absolutamente incidental esa pesca, porque hay miles de embarcaciones artesanales pescando diariamente. Pero ustedes son los mejores testigos, los que pueden dar mejor testimonio de qué es lo que se ha hecho antes y después de nuestro gobierno, compañeros. Finalmente hay inspectores, finalmente regulación, finalmente control, que dicho sea de paso está sirviendo de ejemplo a otros países de la región. Pero nuestra cierta prensa es tan mediocre que todavía quiere hacer creer que nosotros hemos permitido la pesca de tiburón por demagogia, por populismo, que nuestros pescadores artesanales son poco menos que delincuentes, porque por su faena de repente cogen un tiburón. Ustedes son los principales preocupados en cuidar el recurso, ¿verdad? Porque viven de eso. Eso háganle entender a ciertos periodistas que están sentados en sus cómodas oficinas quieren jugar a los pescadores, al gobierno, y no entienden absolutamente nada, compañera. Me alegro que estén aquí. Sobre el seguro del pescador, me alegro que avance. No sé qué tal está, no sé si vaya a salir esta semana. En verdad no estoy al tanto de... Pero fue un compromiso nuestro y eso marcha adelante, compañeros. No sabía que iba a ser tan pronto, ¿eh? Cuidado, fallamos. Porque en verdad, ¿con quién? Con Maravilloso, entonces quiere decir que sale. Pero en todo caso, este fue nuestro compromiso y me alegro mucho. Ese era otro problema. Todo el mundo tenía seguro, los pescadores artesanales no tenían nada. Así que cuenten con nuestro total apoyo. Y eso es la inseguridad, compañeros. Ya vamos a trabajar más rápidamente en eso. Ahí sí le ruego disculpas. Tal vez nos hemos demorado un poco en reaccionar. Y bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Señor presidente, nos acompaña el compañero Carmelo Tomalá Pozo. Él es dirigente de la Coordinadora Campesina de la provincia de Santa Elena. Bienvenido, compañero Carmelo. Compañero presidente, bienvenido a nuestra noble provincia de Santa Elena. A nombre del sector campesino, agradecido por la decisión que ha tomado de culminar con el canal que falta desde Subibaja hasta la presa San Vicente. Pero lo queremos manifestar, señor presidente, que faltan los estudios de los canales secundarios y terciarios para que este proyecto sea una realidad. Más de 15 años el Partido Social Cristiano estuvo gobernando, pero jamás tuvo la interés de preocuparse por el sector campesino. Queremos crédito, compañero presidente, pero no queremos crédito de 20 mil, 30, 50 mil dólares. El agricultor, para hacer producir la tierra, requiere 1.000, 2.000, hasta 5.000 dólares. Solicitamos, señor presidente, de que aquí en nuestra provincia sea creado una institución estatal que se preocupe verdaderamente por rehabilitar la zona rural, ya que ni el Banco Nacional de Fomento ni el CODEMPE hasta la presente fecha han cumplido lo que le corresponde. Finalmente, señor presidente, yo creo que es necesario en este gobierno de la Revolución Ciudadana, aquí le entrego un proyecto de alfabetización política, para que nunca más nuestros campesinos sean utilizados por los políticos de siempre y oportunistas que siempre lo han engañado. Finalmente, señor presidente, el tiempo es corto, la historia es eterna. Yo creo que con usted, juntamente con este campesinado, vamos a hacer historia en nuestra nueva provincia. Muchísimas gracias. A ver, compañero, don Galo, perdón, don Carmelo, totalmente de acuerdo. Hemos dicho se va a hacer ese canal, eso es prioridad. Con los canales secundarios, ¿para qué sirvan? No lo vamos a dejar inconcluso esa obra. Ahora, cuidado, ¿eh? Que hay algunos sectores que sí quieren ya que le lleven la llave a la casa prácticamente, ¿no? O sea, por supuesto que tiene que haber una parte también de las comunas, de los propietarios privados, pero la obra de infraestructura básica la vamos a hacer, Dios mediante, hasta finales de año, empezaremos a hacerlo a principios del próximo año, porque el problema es que ni siquiera había los estudios. Usted ve ahí la desidia, ¿no? La indiferencia. Se dejé llevar 40 años, se han hecho las represas, 400 millones de dólares, y no habían los estudios para el trasvase. Entonces, ya está ubicado el dinero, cuesta casi 600 mil dólares el estudio, se va a empezar a hacer, esperamos en 5 o 6 meses tenerlo, llamar a licitación, diciembre, enero, máximo febrero del próximo año, que ya se empiece a construir ese trasvase. Sobre crédito, pues el Banco Nacional de Fomento ha dado mucho microcrédito, al 5%, ¿no? 500 mil, 2 mil dólares. Si no ha llegado a sus comunas, ya vamos a ver qué pasó. Y esto es interesante, bueno, ustedes lo conocen bien los peninsulares, pero tal vez el Ecuador no los conoce. La mayor parte de la población de la península está en el sector rural y hay miles de comunas, de comuneros, ¿verdad? Y es una organización muy especial, diferente a la organización de los indígenas en territorios, etcétera, que no está reconocida en la Constitución. Entonces, esa es otra de las cosas que tenemos que considerar en la Constitución, esa organización comunal que sobre todo se da en la península de Santa Elena y que refleja prácticas ancestrales, le insisto, civilizaciones milenarias y que han estado invisibilizados durante demasiado tiempo. Así que bienvenido, don Carmelo. Y eso incluso debe reconocerlo la Constitución, esa organización comunal que ustedes tienen. Hay miles de comunas y la mayor parte de la población de la península está en esas zonas rurales. Entonces, si no ha llegado el crédito, vamos a evaluar qué pasó. porque el Banco Nacional de Fomento el año pasado dio cerca de 300 millones de dólares en crédito. Supongo que sí les llegó algo. ¿Nada llegó? Nunca nos llegan los créditos. Ya vamos a ver qué pasó. Eso anótenme, por favor, para ver. Y obviamente la rehabilitación del sector rural. O sea, creo que muy pocas veces un derecho colectivo. Entonces, porque fíjate, porque la comuna no está adecuadamente reconocida por la ley, si te das cuenta. Por eso, desde la Constitución debe estar reconocida esa forma de organización, la comuna. Ya vamos a resolver ese problema. De acuerdo, de acuerdo. Y no hay préstamo más seguro que el préstamo a la comuna, porque entre ustedes mismos se obligan a pagar, compañero. Ahora, sobre rehabilitación al sector social, al sector rural, por supuesto, yo creo que hemos hecho un gran esfuerzo ahí, sin precedentes probablemente. El sector rural nos creció 4.9% el año pasado. Estamos haciendo esas obras de infraestructura, compañeros, como el trasvase, los canales de riego, el crédito, política de comercialización. Así que tengan la seguridad que vamos a rehabilitar ese sector rural. Con su ayuda. Un abrazo a todos los compañeros allá. Le damos la bienvenida, compañero presidente, al compañero Galo Quispe, propietario de una cevichería en Cevichelandia, en Salinas. Bienvenido, compañero. ¿Y el ceviche, pues? Don Galo, ¿qué pasó? Señor presidente, mire, señor presidente, le doy la bienvenida a esta provincia de Santa Elena. Quiero expresarle mi preocupación sobre dos puntos importantes que nos preocupan a nosotros, porque yo pertenezco al sector de microempresarios. Tenemos un problema con el pago al Ministerio de Turismo, que pagamos el 1 por mil del capital en giro que tenemos. ¿Qué pasa? Que si nosotros pagamos, tenemos un capital de 2.000 o 3.000, nosotros pagamos el 1 por mil, que viene a dar $3 o $4. No, anual. Pero el Ministerio no nos cree esa declaración. Tenemos que nosotros ir a una notaría, y la notaría, ¿cuánto nos cobra? $20. Ya. Más pagamos a la notaría que al ministerio. Que nosotros con gusto le daríamos esa plata mejor al ministerio antes que, digamos, a la notaría. No sé, señor presidente, si usted, digamos, ese problema se podría solucionar, ayudar de alguna forma. También presta plata y recoge y presta. El otro punto es que, señor presidente, usted, ¿cuántos años me calcula que yo tengo? ¿48? Tengo 60, señor presidente. Tengo 60. Puro ceviche. ¿Qué pasa? Que por tener los 60 años, yo no puedo tener crédito en un banco. Porque una persona de 60 años ya no tiene crédito. Voy a un banco, al banco que he sido cliente durante 25 años, Banco del Pacífico, y me niega un crédito. No puedo tener crédito porque tengo 60 años. Señor presidente, usted, no sé si de alguna forma esto podría ayudar a las personas que tenemos 60 años, que somos tantos, que tenemos espíritu, vida para trabajar. Y para terminar, señor presidente, como le decían antes, yo tengo una cevichería y me gustaría que tenerlo en mi cevichería, sabor marinero, y que se coma un ceviche, el mixto completo, que tiene concha, camarón, pulpo, ostra, mejillón, ostión. Ya. Y con eso, señor presidente, usted va a recuperar 10 años más de vida. Vamos a tener fuerza para luchar contra la oposición. Muchas gracias, presidente. No, no, gracias a usted, don Galo. Primero, bienvenido. Segundo, usted tiene toda razón. Yo soy enemigo de estas tasas, asignaciones que están por todos lados. Eso es lo que queremos hacer, compañero, y eso es lo que la mala fe trata de confundir a la gente, que estamos quitando rentas, etcétera. En este caso sería el Ministerio de Turismo. Pero, por ejemplo, sepan ustedes que el 15% de las telecomunicaciones, celulares, etcétera, era para que los municipios hagan agua potable y alcantarillado. Eliminamos ese 15% para que no tengan que andar pagando los ciudadanos eso, y ahí nos saltó el alcalde que todos conocemos diciendo que le estamos quitando renta, ¿verdad?, y confundiendo a la gente. Pero esto es lo que queremos evitar. Todos estos pagos, estas comisiones, estas tasas que confunden todo, encarecen todo, y como usted bien dice, muchas veces son ingresos paupérrimos y los costos se van en costos de administración, etcétera. Entonces, por mí, elimino esta vaina. Déjenme ver, déjenme averiguar bien esa instrucción. Esa instrucción la tienen los ministros, ¿ah? Estamos en un proceso de depuración. Ustedes no se imaginan cuántas de estas contribuciones hay. Cuidado que algunas veces son municipales, ese sí es un problema, yo no puedo hacer nada. Pero si es estatal, nuestra política es eliminar todo esto. Así que anóteme, Sandrita. Que lo más correcto sería que el ministerio, digamos, si no nos crea a nosotros, mande un inspector a inspeccionar, digamos, lo que estamos diciendo. Pero, a ver, institucionalicemos el país y reflexionemos. ¿Por qué ustedes tienen que pagar una tasa al Ministerio de Turismo? Por el servicio que presta. ¿Para eso pagan impuestos, pues? Me explico, no es que tienen que pagar ninguna tasa específica. Esto no está correcto. Fíjense, se lo dice un socialista que... La oposición quiere hacernos pasar como estatistas que nos gustan los impuestos. Esto no tiene sentido. O sea, esto es parte de la privatización del Estado. No hay plata del presupuesto, entonces le cobro, obligo a pagar a cada uno de la gente que depende de mí. Eso no es correcto. Y eso hay por todos lados. O sea, la superintendencia de bancos, vaya a ver los sueldos que se pagaban. Tenían bonificaciones por aniversario, etcétera. El anterior intendente dio bonos como de $10,000 a algunos empleados. ¿Y saben lo que me contestaban? Es autogestión. ¿Saben cuál es la autogestión? Que le obligaban a pagar a cada banco una comisión. ¿Qué autogestión es eso? Están obligando con el poder que tienen a todos a contribuir. Lo mismo la Procuraduría. Eso debe acabar. Los servicios públicos deben ser gratuitos. Para eso están los impuestos, compañeros. No es que por cada cosa, para que el Ministerio de Turismo me dé la autorización y poder funcionar, tengo que pagarle una tasa anual, mensual o lo que sea. Eso tratamos de desterrar. Tratamos de simplificar el sistema de tasas, contribuciones e impuestos. Aquí, la obra pública, los servicios públicos, el accionar de los ministerios, tiene que financiarse con los impuestos que todos pagamos, no con esas tasas especiales, compañero. Esa es la filosofía del gobierno y vamos a tratar de solucionar esto. Y sobre lo de crédito a los 60 años, esto es inconstitucional, ¿eh? Ahora, es una de las tantas cosas inconstitucionales que está haciendo la banca nuestra. Entonces, a la superintendencia de bancos, hágame acuerdo a Gloria Sabando, informarle esta situación. Esto debe ser hasta inconstitucional, insisto. En todo caso, por acá está... ¿Dónde está Gloria? Acá está la superintendente, Gloria. Algo pasa ahí. Imagínense que usted no puede recibir el crédito, doña Gloria, ¿no? Qué malo, ¿no? Qué malo. Bueno, ¿cuántos años me calculan? Tendrá que venirme a vivir a Santa Elena también, y con mucho gusto. Presidente, tenga la seguridad de que voy a conversar con los representantes de la banca. No puede haber discriminación. Pienso que una persona de 60 años todavía está en facultad de poder generar una actividad de producción importante, ¿no? Creo que la discriminación no solamente es para el crédito, también he escuchado que después de los 35 años ya es difícil encontrar una fuente de trabajo, y creo que son temas que debemos de tomarle importancia para poder realmente tener hasta cierto punto una justa consecuencia con el esfuerzo que pueden hacer los ecuatorianos y las ecuatorianas, aunque tengan 60 años. Gracias, Gloria. Por si acaso, esos son todos los abusos que ha habido en nuestro país. Sepan ustedes que en países desarrollados, pues es que aquí solo se repiten las cosas que les conviene a las élites de los países desarrollados, ¿no? Pero, por ejemplo, vean cuántos son los impuestos en los países desarrollados, los impuestos a la herencia, ¿no? En todo caso, encantado, don Galo. Sepan ustedes que en los países desarrollados, por ejemplo en Estados Unidos, en ciertos estados, porque es el sistema federal, en Illinois, por ejemplo, donde yo viví, es prohibido pedir la foto en los currículos. Porque ¿qué tiene que ver la foto? Tienen que ver sus méritos, su preparación, su experiencia, ¿verdad? Ni la edad, ni si has estado soltero, casado, divorciado, nada. Eso no tiene nada que ver con sus capacidades laborales, ¿verdad? Entonces, pero aquí no, aquí incluso se publica en los periódicos, se busca personas de buena presencia, de tales universidades, tales colegios. Eso debe ser inconstitucional, compañero. Debemos acabar con todas esas discriminaciones, con todos esos abusos. En todo caso, don Galo, vamos a tomar cartas en el asunto. Y ojalá que esto no le haya ocurrido en la banca pública, porque sería el colmo que en la banca pública ocurra esto. Todos tienen derecho a acceder a un crédito, lo que hay que demostrar es que se tiene un proyecto rentable, capacidades productivas, etcétera. ¿Ok? Compañero presidente, aprovechando la presencia de la señora superintendente de bancos, una pregunta muy importante de muchos sectores que estos días se han acercado a las emisoras por el tema de la emergencia también en la costa, el problema de la central de riesgo, porque muchos de ellos tienen problemas con acceder a los créditos al banco, no pueden obtener en esta emergencia por estar ubicados en dicha central. Sería importantísimo. Ya estamos presidente. Trabajando en eso. Y Gloria, sí le pido un poquito de agilidad, cooperación, pero también con la asamblea, porque primero la ley dice que solo entrará el deudor principal y los abusos hacen que vaya el garante, etcétera. Hay una serie de abusos ahí que tenemos que cortarlo, ¿no? Tal vez necesitar una central de riesgo, pero con muchas más restricciones, con mucho más procedimientos para ser incluido ahí. No es que un banco lo mete ahí y ya no puede salir, así demuestre que no debe nada, etcétera, ¿no? Ese abuso se tiene que acabar y estamos trabajando al respecto. Vamos de inmediato. Por si acaso, me parece que en la central de riesgo meten hasta accionistas de las empresas. Cuando el principio de una sociedad anónima es que la responsabilidad del socio termina con la acción, con las acciones que tenía. O sea, pierde sus acciones porque quebró una empresa y listo. Pero no es que es deudor solidario ni mucho eso. También lo meten, o sea, los abusos que han hecho los banqueros con la complicidad de superintendentes que han sido banqueros mismos, han sido terribles, pero con Gloria esperamos que eso se acabe con todo el apoyo de un gobierno ciudadano, compañero. Nosotros, ustedes saben que con los banqueros ni a misa. Compañero presidente, queremos indicarle que en la parte externa de aquí la Universidad Estatal de Santa Elena se encuentran ubicados cerca más de 300 jóvenes universitarios que han venido a acompañarlo el día de hoy. ¿De dónde son? ¿De dónde son? De distintas universidades de la ciudad de Guayaquil. Ah, de Guayaquil. Es que decían por ahí que los jóvenes no apoyaban al gobierno, la juventud. Mañana son las elecciones en Guayaquil y le metemos 2-1 a lo mismo de siempre, ya verán. Y está presente también el ex decano de la Facultad de Medicina, presente, compañero presidente. Se va a entregar en el sector de la cooperativa Pedro Rodríguez, URIA, unas ambulancias y convenios de educación que se van a firmar tres cuadras detrás del sector del Colegio Rubira, de tal manera que hacia allá se dirige toda la juventud universitaria para acompañarlo, compañero presidente. Manayak Tamashi. Perdóneme, aquí tengo todo un instructivo que ya ha dado la superintendencia de bancos a las instituciones financieras para regular esto de la central de riesgo. Felicitaciones, Gloria. Me acaban de dar instructivos donde ya les indica que tiene hasta el 31 de marzo para poner en regla todo eso de la central de riesgo y evitar esos abusos, ¿no? Muy bien. Está excelente, presidente. Vamos para traducir a los hermanos de los pueblos quichua el mensaje del compañero presidente del día de hoy. Bienvenido, José. Buenos días. Ima naya takangi, taita Rafael. Suma suma mimashi. Ima color takaika. Ah, azul, pues. ML China. Mana, Universidad Estatal Península de Santa Elena. Mashna, Emelec, Macará. Emelec, Macará, Quimsa. Emelec, cero. Y Emelec, Olmedo. Mana, Pugge. Añimican. Imana, Yata, Warmi. Península Pichu. Quitopi. Guagua, Kunaka. Tukui, Ayu, Quitopi, Kang. Chinaka, soltero, China, Kaipikang. Mana, soltero, China, Sí. Casadopi, Casadomi. Ña. Y 14 de febrero, imagina carca. ¿Tuma punya? No creo en esas cosas. Anímican. Y caina tuta, fiesta tiarca, noche cultural. Ari. Carca, bailar kangi. Suma sumami tuta. Carca. ¿Bailar kangi? No, mana. Mana, bailar kangi. Y bicicleta por el kangi, ¿qué hay? Solo I, ¿no? Uy, arcani. Uy, Allimican, allimican. Shinami ñukanchi llacta pushaka kai Santa Elena mushuk marcapi karka. Chay shinami ñukanchi llacta pushaka ima rurashka kunata wilerka. Sábado punya, peni penis capimi carca, chaipimi mucho huasi kunata curca, chinapas mingarina huasi kunata pas mi curca. Nya chaupi punjaka, mi kunatami, mi kungapa rirka, chinami hipaka palitawa niskaman rirka. Domingo punja ñukanchi yakta pushaka, sarashan niskaman mi rirka, chaipimi paipa gaijuan carca. Lunes punja ñukanchi yakta pushaka, shikan yacha kunawanmi, ima tiaska kunata uyarka, chaita uyashka kipami, nya chaupi punja tukupika, cambio de guardia niskapi carca. Chaipimi ñukanchi yakta pushaka, ima shina chaita rurakta rikurka. Kipaka ñukanchi yakta pushaka, nya tuta kakpika, buro político niskawanmi tandarirka. Chaipimi ima shina yakta kamachi tandariwan apanakunata rimarka. Martes punja, mana kitopichu carca. Amazonía man mirirka. Puntaka napo man mirirka, tenapi shuhatun hatun desire tami rikurka. Ñukanchi yakta pushaka Amazonía niskapi, ashtaka wakcha kunami tian nirka. Kipaka orellana man mirirka. Chaipimi joya de los hachas niskapi carca. Chaipimi ekorae niskaka mushu rurayta rurana kan nirka. Mana piti rurana, hatun ruranatami kan nirka. Nya chaupi punjaka ñukanchi yakta pushaka ña mikurkami, kipaman tenaman kutin rirka, kipaka ña kitoman mitigrarka. Miércoles punja, radiovisión niskaman mirirka, chaipimi Diego Kendo niskawan rimanakurka, y chaimantami ima shina tapu ikunatami kutichirka. Chaupi punjaka ña karondelespimi, yachachi kunaman ashtawan kulki kunata, chai hawa shuti kilkarka. Jueves punja, hatun punja carca, sinapis ñukanchi yakta pushaka, sisa kunata mana munanichu nirka, sinapis ecuadorka ashtaka tami katuku. Chaupi punja, Ministerio de Justicia nishkawami tandanakurka, chay sinami chaypika imashina ñukanchi yakta ashtawa ñaupaman richuka, y justicia nishkatami ministri nirka. Ña chishi kakpika ñukanchi yakta pushaka, fondo de solidaridad nishkawan tandanakurka, chaypimi celular kunamanta, imashina balina kaskata wiliarka. Viernes punja ña Santa Elena man mi shamurka, chaipimi paika super gatopi shamurkani nirka, mana super pumapichu shamurkani nirka. Sábado punjaka ña kai Santa Elena nishkapika tamiarkami, y chaimatami mana bicicletapi purirka. Hipaka ñukanchi llakta pushaka Don Chicho nishka papami rirka, chaipimi kusashka lulunta tigrilluan mikurka. Ikipaman kaña shug alcalde kunawami tandarirka, ikipaman ña kaipikarka. Yakta pushak kai universidad kashuk sumak museota chari. Chai museoka megaterio nishka mika. Museota. Megaterio nishka museo. Megaterio. Ari shuhatun museo. Hatun animal kuna. Animal kuna. Y ñuque ani rector nishka shug invitación ta rurangapa muna. Chunga minuto ni. Megaterio nishkaman ringapa. Ari. Me está diciendo que esta universidad tiene un muy hermoso museo de mega animales. ¿Cómo se llama? Megaterio, y que me invita el rector a visitarlo, y con todo gusto, señor rector, para visitarlo. Sumag Mikan, Shinaka, MLE Olmedo, imagínate. MLE Iska y Olmedo Quinta. No, Iska Shuk. Ya, Shiname ñukanchi yakta pushaka península manta chaijina rimarka. Es un museo de grandes animales. Por ahí. Debe haber un diputado por ahí, ¿no? Ña taita kuna mama kuna shinami ñukanchi llakta pushaka kushilia kaypi kan asin, y shinami shamuk semanaka shukta llaktamanta shamushun pagiri tukuy Ecuador manta, desde la península de Santa Elena. Emilio, gracias José. Bien, antes de escuchar su mensaje final, compañero presidente, impregnado obviamente de un criterio de gran integración nacional aquí en la península, ha sido ejemplar la unidad de todo el pueblo peninsular. Queremos agradecer a todos los medios de comunicación radial, a los periódicos locales, a los canales locales, a Brisa TV, Canal 23 y 74, que nos ha acompañado permanentemente, y a cada una de las emisoras. Su mensaje para todos los ecuatorianos, señor presidente. Bueno, queridos compañeros, el lunes, hoy día nos quedamos toda la tarde hasta la noche trabajando aquí en Salinas, en La Libertad, Santa Elena. Vamos a ir a Santa Rosa atendiendo la invitación de la compañera y de los compañeros. El lunes viajo a Galápagos, son los 35 años de provincialización de Galápagos. Vamos a San Cristóbal, a Puerto Vaquerizo, que es la capital de Galápagos, aunque más grande es Puerto Ayora. Y vamos a participar pues en la sesión solemne. Vamos a inaugurar la pista aérea, que creo que no la inició nuestro gobierno a reparación, pero la hemos terminado. Vamos a inaugurar el parque eólico, eso significa energía con viento, eso sí lo ha hecho nuestro gobierno, y es un proyecto sumamente interesante. Bueno, al mediodía vamos a ir a comer al restaurante La Playa. Un fuerte abrazo a Clever, allá con una buena sopa marinera, espectacular sopa marinera de Puerto Vaquerizo y la parrilla de marisco, ojalá nos tenga listo eso. Y de tarde, pues, participaré en la sesión de trabajo con el INGALA, el Instituto de Galápagos, de Desarrollo de Galápagos, para ver el cumplimiento de las resoluciones tomadas en mi última visita el 21 de agosto sobre migración, control de especies introducidas, etcétera. Recuerdan que recibimos un patrimonio en crisis, unas islas destruidas con una gran explosión demográfica o en proceso de destrucción, etcétera. Estamos reparando todo eso, se han hecho grandes avances, pero el propio presidente estará ahí el lunes de tarde trabajando con el INGALA y evaluando cuánto se ha avanzado, cuánto falta por hacer. Silencio, recuerden que nos declararon patrimonio natural en riesgo. Nuestro objetivo es en 2 años que no solo nos saquen de la lista en riesgo, sino que nos pongan como ejemplo a nivel mundial de manejo de un recurso natural tan sensible como Galápagos. El día jueves también estaré de nuevo en la región amazónica, tan importante para nosotros. El Lago Agrio inaugurando el nuevo taladro que nos alquiló Venezuela. Más que inaugurar el nuevo taladro, empezando la utilización de ese nuevo taladro que nos permitirá aumentar la producción petrolera y visitando las diferentes obras que el gobierno nacional está ejecutando en la región amazónica. Y así avanzamos, compañeros. El país está avanzando y avanzamos rápido. Podemos hacerlo mucho más rápido todavía. Con esa asamblea a la cual todos debemos apoyar, podemos hacer los cambios que nos darán esa patria mejor, más equitativa para todos y para todas. Por supuesto, siempre serán necesarios los buenos gobiernos. Así que nunca más dejarse engañar por los mismos de siempre. Península querida, muchas gracias por esta acogida. Ecuador del alma, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, compañero presidente. Cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Majestuosa como el Ande, fecunda con la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos sobre la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera, y la bandera,